107.9, un cable a tierra para tras la sierra, por la comunicación popular, como siempre. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Estamos acá una vez más en el estudio de Radio Tinku con un especial de un día, porque se vienen las elecciones de Mina Clavero para intendente. Buenas noches. Re especial hoy. Sí, es un re especial. Pedimos primero que nada disculpas a Julio Sanguinardi, que está acá presente, que esto tendría que haber empezado a las 8, pero bueno, este gobierno no tiene plan canje de autos, entonces bueno, tuvimos un inconveniente. Y a la audiencia también, que ya nos estaban mandando mensajitos, que estaban esperando, para saber, ¿no? Viste que hay gente que espera hasta último momento para escuchar las propuestas, hay gente indecisa, entonces bueno, esto es una buena oportunidad para que estén acá presentes los candidatos y cada uno ponga su propuesta y la gente tiene hasta el domingo para pensar hasta las 8 de la mañana. Escuchen todas las propuestas, si están indecisos, a definirse o a empezar a definirse. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes. Bien. ¿Lo saludamos a Adriana? Sí, lo vamos a saludar. Estoy distraído hoy. Sí, perdón. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. ¿Todo bien? Bueno, sí, un poco con la lengua afuera, ¿no? Caminaron unas cuadras. Caminaron un par de cuadras. Bueno, le agradecemos a Adri. Bueno, saludamos a todo el mundo y vamos a alargar porque ya venimos un poco atrasaditos. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco tu plataforma, teniendo en base estos tres ejes: trabajo, salud y educación. Bueno, de cualquier manera yo me quiero centrar, te voy a hablar de esos tres temas, pero me gustaría rápidamente hacer una síntesis, un resumen de los tres ejes que nosotros consideramos esenciales o fundamentales de nuestra plataforma electoral. Esos tres ejes se basan en la transformación de la administración municipal, en un primer eje, que implica una reforma estructural de la actual organización de la administración, en base a nuevos conceptos, a nuevas formas de encarar el organigrama municipal, con un control de gestión y transparencia ejercido no desde el propio Ejecutivo, sino con control desde el Deliberativo, que tenga que tener por lo menos una vez al año el mecanismo de la audiencia pública para expresarle a la comunidad que está observando ese control de gestión y transparencia, con la conformación de un instituto de formación para el desarrollo local que tiene que ver con el perfeccionamiento y la permanente capacitación del personal municipal, y también con la creación del Centro Estadístico Municipal, que es un elemento fundamental y clave para poder desarrollar políticas que tengan eficacia y eficiencia a la hora de la acción, porque lo que se hace actualmente es una acción completamente desorganizada y desarticulada producto de la falta de diagnósticos. Uh-huh. Voy a dar simplemente un ejemplo, el tema que manejamos con bastante fluidez nosotros, que es el tema de la discapacidad, por ejemplo. No se conoce a ciencia cierta el número de personas discapacitadas que viven en Mina Clavero, tanto ni su cantidad ni su calidad de discapacidad, y mal se puede entonces enfocar una política referida a ese sector, que representa entre el 15 y el 20% del total de la comunidad. Entre el 15 y el 20% de la comunidad padece algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros planteamos el Centro Estadístico Municipal como una necesidad muy importante. Asimismo, que funcionen algunos estamentos de la municipalidad que hoy no funcionan, como por ejemplo el Consejo de Accesibilidad. Bueno, eso en la parte de la transformación de la administración municipal, que tiene toda una nueva política de personal, una nueva política fiscal y presupuestaria, ¿no es cierto? Una forma de organización distinta, con solamente 5 secretarías que funcionen en el municipio. Esa es la primera parte. La segunda parte es una reformulación de la matriz económica de Mina Clavero. Nosotros creemos que Mina Clavero actualmente intenta vivir del monocultivo del turismo. Y esto es muy malo para cualquier sociedad que se pretenda a través de un monocultivo. Nosotros hablamos de la diversificación de la matriz económica de Mina Clavero y para eso recuperar algunas actividades que supo tener esta región hace muchos años y que hoy no las tiene más, producto de este monocultivo que las ha opacado a todas las demás. Y en tercer lugar, y aquí sí, por ahí me voy a remitir un poco más a tu pregunta, concretamente, tiene que ver con un concepto que nosotros rescatamos y que reemplaza o viene a reemplazar o intenta venir a reemplazar a lo que es lo conocido como la asistencia social. Nosotros hablamos de promoción humana. Y la promoción humana para nosotros tiene que ver con la integralidad del ser humano, es decir, como ser biopsicosocial, no como una cosa de compartimentos estancos. No hablamos de salud, no hablamos de deporte, no hablamos de cultura, no hablamos de adicciones, de violencia familiar, de discapacidad, no hablamos separadamente, sino que lo tomamos como un problema que está interactúa. Ningún problema en la sociedad está separado de la realidad social. Y en ese sentido nosotros hablamos de promoción humana en reemplazo de la actual forma de hacer la política. Nosotros decimos que Eva Perón decía, donde hay una necesidad nace un derecho, y para muchos dirigentes parece que donde hay una necesidad nace un cliente, ¿no es cierto? Entonces nosotros pensamos que es fundamental promocionar a la persona humana desde la dignidad, desde el ejercicio de los derechos y del ejercicio de la ciudadanía. Entonces esos son los tres ejes que básicamente nosotros levantamos con mucho énfasis. Ahora te pido que me recuerdes la pregunta concretamente. Sí, en realidad ustedes llegaron a hacer a ganar la intendencia. Por ejemplo, en el tema trabajo, se habla mucho acá con el tema de los empleados públicos, ¿no? Y cómo generar trabajo, aparte que no sea solamente desde el Estado, ¿no? Entonces, bueno, un poco estaría contestando también. Claro, nosotros pensamos que la municipalidad tiene que ser un gestor de las oportunidades y las posibilidades de generar nuevas fuentes de trabajo, que no tiene por qué ser la propia municipalidad, pero sí puede ser el canalizar, ¿no? Desde todo lo que tenga que ver con la economía social, con el cooperativismo, el mutualismo, la pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto? Con una serie de iniciativas que se pueden ir avanzando. Nosotros decimos que el noroeste de Córdoba tiene una ley de promoción industrial muy favorable, que a eso hay que acompañarla con una legislación local que favorezca la instalación de emprendimientos productivos, emprendimientos que sean complementarios seguramente del turismo, básicamente de la industria agroalimentaria, para que sean industrias compatibles y sustentables con el turismo. Y por otro lado decimos que esa posibilidad, el recurso humano está, porque nosotros estamos generando recursos humanos en nuestra zona, me refiero al IPET de Villacura Brochero, a los IPEN de Ambul y El Mirador, al propio Instituto Técnico Superior, estamos generando recursos humanos que no encuentran formas de canalizarse laboralmente después. Claro. ¿No es cierto? Claro, y también eso iba acompañado un poco de la educación, ¿no? Porque, claro. Bueno, mucho también se habla de esto de que los chicos se tengan que ir a otro lado. Si bien es cierto, por ejemplo, no pretendemos que acá no puede haber nunca la misma cantidad de universidades que en Córdoba capital, lo que sí noto yo que han llegado muchos, por ejemplo, en el siglo XXI a una universidad, pero privada. Entonces, claro, no está el acceso de todo. No, fíjate una cosa notable. Hace unos años la Universidad Nacional de Córdoba trajo a la ciudad de Villa Dolores una carrera universitaria de grado, la licenciatura en kinesiología y fisioterapia. Allí estudiaron un grupo de jóvenes de nuestra zona y mirá una cosa, se recibieron alrededor de 7-8 jóvenes. Uno solo era proveniente de una familia con papás ya universitarios. O sea, todos los demás eran hijos, primera generación de un hijo universitario. Esto te está dando la pauta de la importancia que tiene de la instalación de centros de altos estudios en la región, porque hay muchísimos jóvenes que no ven la posibilidad de hacer una carrera de ese tipo por la imposibilidad de instalarse en una ciudad como Córdoba, por ejemplo, o Río Cuarto, o cualquier otra. Así que nosotros pensamos que hay mucho por hacer en el aspecto de las oportunidades laborales, el tema de la juventud, ¿no es cierto?, el tema de las oportunidades, que tiene que ver con esto de la promoción humana, fundamentalmente, ¿no? Por eso esos tres ejes para nosotros son muy, muy importantes. ¿Qué tal, Julia? Mira, recordemos que estamos hablando con Julia Salinardi, del Partido Solidario Frente Córdoba Ciudadana, lista a 738. Y te vuelvo por ahí a la pregunta anterior en un sentido. Si vos sos gobierno, ¿piensan echar a alguien? ¿Piensan tomar gente en la municipalidad? Estoy hablando. No, nosotros cuando hablamos de la transformación de la administración municipal, hablamos de una nueva forma de mirar ese aspecto de la tradición que hay en los municipios en general y sobre todo en los municipios de pueblos pequeños o medianos. Nosotros hablamos de que hay está habilitado el Consejo Deliberante, por ejemplo, a través de la ley 8102, para dictar una ordenanza que establezca el ingreso por concurso a la municipalidad, por ejemplo. Nosotros creemos que los empleados municipales que hoy, actualmente, en este momento, están cumpliendo un verdadero rol importante, tienen que empezar a pasar a planta permanente inmediatamente. Pensamos que con un proceso de semaforización en algunos lugares del pueblo, los actuales agentes de tránsito, no todos, pero muchos de los cuales pueden, tras una capacitación, pasar a ser lo que se llama guardias ambientales, porque creemos que el medio ambiente es un punto muy importante que está en nuestro programa y nosotros lo queremos preservar, pero con una voluntad política muy férreamente expresada, y para eso hacen falta recursos humanos puestos al servicio de esa tarea. Así que nosotros pensamos que la municipalidad es un ente que pertenece a la comunidad, no pertenece a ningún partido político, y que como tal tiene que tener las puertas abiertas para que todo aquel que tenga vocación de servicio, vocación de ser servidor público, lo pueda hacer a través de los mecanismos de transparencia que le tiene que garantizar un gobierno. Bien, el tema del medio ambiente, que siempre es un tema que está dando vuelta acá, se ha generado mucha polémica. A mí me causa una contradicción que sea el río de Mina Clavero esté postulado por una de las siete maravillas de Argentina, y mientras que los que vivimos acá sabemos las condiciones en que está ese río, y que no es solamente, porque mucho se habla, el turismo viene y ensucia. El tema son, por ejemplo, comerciantes de acá, o sea, la responsabilidad que tenemos en ese río, que no alcanzan las multas, por ejemplo, para que se detenga cuando se ensucia, se tiran las cloacas, todo. ¿Cómo lo enfocarían ustedes? Bueno, nosotros hemos hecho... ¿O cómo ayudarían a quien esté? Sino nosotros hemos hecho un planteo hace años ya en el Consejo Deliberante respecto a este tema. Nosotros pensamos que está muy bien, que es una obra trascendente e histórica la de las cloacas, pero hasta que... la zona crítica, no hablo de todo el pueblo, sino solamente la zona crítica, tenga cloacas, van a pasar 5, 6, 7, 8 años. Y durante ese tiempo va a seguir este proceso de degradación del recurso natural, al menos a la misma velocidad que tiene hoy, si no mayor. Entonces nosotros hemos planteado que es necesario tomar medidas urgentes para preservar ese recurso, y nosotros hemos planteado en su momento, en el Consejo Deliberante, la necesidad de que se instalen biodigestores en distintos puntos, que inclusive pueden servir no solo para una sola, para un solo emprendimiento, sino para varios, ¿no es cierto? Ubicados en puntos estratégicos, hay gente que conoce mucho del tema y lo puede determinar esos puntos perfectamente, no estoy yo en condiciones de hacerlo, y que esos biodigestores hagan el tratamiento y luego sea retirada el material, digamos, ya propio después del proceso que hizo el biodigestor, claro, puede ser retirado del lugar. Ese es un punto que nosotros creemos que es muy importante. Y el otro punto fundamental es que cualquier política de defensa del medio ambiente requiere de voluntad política. Y cuando hablo de voluntad política, hablo de no mirarle pelo ni seña al que haya que bajarle la caña. Bien, bien. Y esto es un tema que, y perdónenme la forma de expresarme tan directa y popular, pero es la forma en que creo que la gente lo tiene que entender. Si acá hay que bajarle la caña a algún ciudadano VIP de este pueblo, hay que bajársela. ¿Hay ciudadanos VIP en este pueblo? Y seguro, en todos los pueblos hay. Bien. El tema de la cultura y en particular de los artesanos. ¿Qué propuestas tienen para ellos, sabiendo que viene un conflicto con los artesanos de larga data desde el momento que fueron sacados de la costanera? Bueno, nosotros tenemos en nuestra plataforma de gobierno expresado claramente que nosotros la política hacia los artesanos es primeramente sentarnos con los artesanos a consensuar. Porque nosotros podemos expresar una propuesta de nuestra parte que la podemos llegar a tener, y de hecho en algunos aspectos la tenemos, pero me parece una falta de respeto expresar una propuesta como si tuviéramos la verdad revelada sin haber hablado con los directos actores de la cosa. Me parece que los que tienen que tener voz y voto ahí son los artesanos. Por supuesto que tenemos que pensar que toda actividad humana tiene que tener en cuenta todos los intereses en juego que se presentan en una sociedad, ¿no es cierto? No pueden ni los artesanos, ni los comerciantes, ni los kiosqueros, ni los ferreteros pensar que el único interés es el de ellos. Hay otros intereses en juego de otras partes de la comunidad que hay que ponerlos en la balanza a la hora de tomar decisiones. Pero evidentemente son actores directos los artesanos de la cuestión, y me parece que lo primero es sentarnos a escucharnos y en ese lugar por ahí tener el cuidado de hacer el planteo de lo que podemos llegar a pensar nosotros, pero antes escuchando a los actores directos, ¿no? Bien, Julio, vamos a salir un poquito de Mina Clavero. Vos vas por el partido por el Partido Solidario. También son las elecciones para el gobernador de Córdoba. La candidatura de Carlos se bajó. ¿Y a ustedes, por ejemplo, cómo los deja posicionado? ¿Qué piensan hacer? ¿Tienen algún candidato para apoyar? ¿Cómo se va a hacer? Nosotros es un tema que después de este hecho de desistir de presentar la lista a nivel provincial, no lo hemos discutido, puesto que fue una cuestión que sucedió al cierre de las listas y conjuntamente con eso arrancaba ya toda la actividad de campaña, y por lo tanto no ha habido un tiempo de ponernos a discutir seriamente cómo leemos cada uno de nosotros la cuestión de lo que ocurrió. Pero en su momento se habló de la posibilidad de que las listas del Frente Córdoba Ciudadana también se levantaran en las localidades, hecho que nosotros no tuvimos de acuerdo, y por lo tanto acá estamos, ¿no es cierto? Sure. Seguimos adelante, como siguieron adelante los compañeros en Panaolma, en Nono. Personalmente no tenemos ninguna decisión respecto a la provincia, y hay una suerte, diríamos, de libertad de acción porque nosotros somos una fuerza política no heterogénea en el sentido, ideológico, más profundo, sino heterogénea en cuanto a las historias de cada grupo de compañeros de donde vienen. Entonces, lógicamente, cada parte de este todo hace lecturas diversas sobre claro. lo que pasó y lo que va a venir. Y por lo tanto, sería introducir un tema de debate en un momento que no creo que corresponda, seguramente después del 12 lo analizaremos, pero por el momento no hay una postura orgánica que diga vamos a apoyar tal cosa o vamos a dejar de apoyar tal cosa. Bien. Ya te vuelvo atrás, porque es así, se me va yendo. Para que quede claro, con el tema de los artesanos, vos decís, si vos asumís, o se asumen, de juntarse y ver cuál es la solución. Ahora, ¿vos ves potable el lugar donde está la feria hoy, que esté la feria ahí? He escuchado mucho a los artesanos que se han, manifestado en contra. Creo que deben tener sus razones para expresarse en contra del lugar en donde están, y entonces en consecuencia creo que hay que atender esa voz crítica hacia el lugar donde están y ver qué es lo que proponen. He escuchado propuestas de la vuelta al lugar donde estaban anteriormente, he escuchado propuestas del lugar de la plaza, he escuchado diversas propuestas. Nosotros podemos llegar a tener alguna propuesta alternativa, porque nosotros pensamos en que Mina Clavero, por ejemplo, más allá de que se está diciendo ahora que se va a llevar adelante una remodelación, nosotros lo venimos diciendo hace 5 años a esto. Nosotros decimos que Mina Clavero es un pueblo que le da la espalda al río, ¿no es cierto? Ustedes observan la costanera desde el puente central hasta el puente de la Pilar, y es una mugre, ¿no? Y es el lugar, uno de los lugares más hermosos del pueblo, en una situación deplorable, ¿no es cierto? Entonces, ese lugar, revalorizado, cobra un protagonismo en el paseo central, que le da al paseo central una disposición nueva y una abre nuevas posibilidades que son para discutirlas, ¿no? Para rediscutirlas. Entonces, también tenemos algunas ideas respecto a eso nosotros, y en su momento se las expresaremos a los artesanos, pero escuchando siempre los intereses y los pareceres de ellos, y vuelvo a repetir, teniendo en cuenta también el interés general. Bien. Bueno, volvamos a la campaña en sí. Siempre la pregunta, bueno, se la hacemos a todos, sabemos que vos has declarado, pero está bien que lo recordes. El tema de cómo se financia tu campaña, que vos has decidido, bueno, no hacer más gastos. No, nosotros hicimos un bono o contribución el año pasado, y otro bono contribución en el verano que acaba de terminar, con una recaudación humilde, pequeña, digamos, pero que a nosotros nos ha servido, por ejemplo, para hacer ese folleto que tenés delante tuyo. Hemos decidido no tener más gastos que ese, o sea que con 4.500 pesos lo arreglamos. Bien, ¿y han decidido ir casa por casa? ¿Cómo lo han hecho? Nosotros estamos haciendo una campaña que es, digamos, ha sido un poco ideada un poco más selectivamente que otras anteriores que hemos hecho. En otras campañas anteriores íbamos casa por casa en forma indiscriminada, y ahora por una cuestión de economía de esfuerzos y de posibilidades hemos hecho una campaña un poco más dirigida hacia sectores de la comunidad que hemos analizado nosotros en reunión, como que son, digamos, sectores que tienen por ahí una permeabilidad, una aceptación de nuestra propuesta más que a nosotros nos parece más factible. ¿Y cómo se siente posicionado en esta elección con respecto al 4 años atrás? Y nosotros creemos que estamos mucho mejor, que hemos crecido en la consideración de la gente, que hay un sector de la sociedad que reconoce en nosotros un mérito, que es la continuidad, la coherencia, el compromiso permanente, la militancia, más allá de si hay elecciones o no hay elecciones, ¿no es cierto? Nosotros hemos seguido militando y participando en toda la actividad comunitaria durante estos 4 años que median entre el 2015 y el 2019, como si hubiésemos estado en campaña permanente, digamos, ¿no es cierto? Y eso creo que la gente, hay un conjunto de vecinos que están informados y nos reconocen ese esfuerzo, y en ese sentido creemos que el posicionamiento nuestro respecto al 2015 es ampliamente superior. Ahora, bueno, nosotros no tenemos la capacidad de la adivinación, así que el domingo contaremos los votos como lo harán todos los demás y sabremos si esa percepción que tenemos se comprueba en la urna, ¿no? Claro. Bueno, por mi parte, agradecerte de la presencia, y llega un mensaje que dice: yo siempre voté al FIT, en este caso, como no presenta candidato a intendente, voy a votar a Salinardi. Bueno, muchas gracias. Creemos que la izquierda en Mina Clavero es una fuerza que ha tenido su presencia en el año 2015, que ha hecho una elección, una digna elección en 2015 con casi 200 votos, y que hay muchísimo de esa gente que votó a la izquierda en esa oportunidad, que seguramente tiene una opción que por ahí no es del 100% de su agrado, pero que sí está más cerca de sus ideales que cualquiera de las otras. Bien, Julio, por último, ¿por qué habría que votarlo este domingo? Por el compromiso. Bien. Por el compromiso permanente que hemos tenido, porque no somos militantes de elecciones, somos militantes de la vida. Bien, bueno, mucha suerte para el domingo. Te agradecemos la presencia, te agradecemos que nos esperaste. Perdón por haber llegado tarde nuevamente. Y seguramente nos vamos a estar comunicando el domingo. Cómo no, con todo gusto. Hasta luego. Darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles sus principios. cambios son para comer al un día, bistec. Un día. Radio Tinku 107.1. Cooperarán en arreglar el mundo. Cuando en realidad darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es culpa mía. Seguimos acá en este especial un día por la Intendencia de Mina Clavero este domingo. Estamos siendo grabados, ¿no? Quiero que los candidatos sepan que estamos siendo grabados. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Que todo lo que diga queda noches. Grabado. Claro. Sí, la verdad que, bueno, estábamos un poco a las corridas, pero bueno, te agradecemos a vos y a todos los que vienen, que sabemos que esta semana, como que tienen 28 días, 28 horas, que están menos, a full, ¿no? Así que le agradecemos que se hacen este tiempo, pero para nosotros es importante, bueno, seguro, que la gente recuerde, el que no lo ha escuchado o que ahora lo empieza a escuchar, cuáles son las propuestas. Uh-huh. Y empezamos a ver, a nosotros nos sirve, vamos haciendo un planito, gente, para ir diferenciando las propuestas, para saber, y bueno, y para que quede grabado qué nos están prometiendo en este momento. Así que, Luis, si querés empezar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad que el esfuerzo lo vale. Creo que la presencia de los distintos candidatos tratando de llegar a todos los medios radiales también es muy enriquecedor, y no quedar siempre circunscriptos a algunos medios. Yo debo reconocer que he tenido invitaciones y he concurrido todas las veces que he podido a la Radio Tinku, la cual siempre me ha recibido muy bien. Quizás en otros programas, las veces que he venido ha sido al programa de Santiago durante la mañana. Así que, bueno, nos hacemos el tiempito y tenemos que tratar de estar en todos lados. Es un esfuerzo final. Bien, sí, queda poquito. Estamos en la recta final, de un tiempo de descuento. Bueno, la pregunta, como estamos empezando, basada en la propuesta, teniendo en cuenta los tres ejes, que, bueno, es lo que mayormente a uno le interesa saber a modo macro, ¿no? Que es trabajo, salud y educación. Bien, ¿por dónde querés arrancar? Trabajo. Mira, el tema del trabajo. Uno, cuando encara la campaña y aparte elabora su propuesta para cumplir con las formalidades que tiene la presentación de la misma en la Junta Electoral Municipal, tiene que tener la capacidad también de entender que esa propuesta tiene que tener un grado de flexibilidad, porque cuando uno entra en campaña también empieza a tener un roce distinto al de la elaboración de la propuesta cuando haces el diagnóstico desde el frío análisis que podés hacerlo en tu despacho o en el escritorio. ¿Por qué digo esto? En honor a la verdad, nos hemos encontrado con una situación muy crítica a nivel laboral en Mina Clavero. El recorrido por los barrios nos demuestra que la población de Mina Clavero, y ya después voy a especificar en los distintos segmentos, demanda fuertemente trabajo. Básicamente porque la matriz productiva de nuestro pueblo, que es el turismo, es una matriz que está quedada, que está como si fuera en un engranaje que no funciona del todo bien, y eso replica obviamente en la temporada baja. Somos muy críticos de la política turística que ha tenido este gobierno en los últimos 8 años, con idas y venidas y no teniendo un rumbo definido. Han pasado 3 secretarios de turismo con visiones totalmente distintas de lo que se necesita como un programa o un plan de turismo para Mina Clavero, y eso termina siendo la síntesis de malas temporadas como las que hemos tenido, lo que se vio también reflejado en Semana Santa, ni que hablar con el paso del rally. Resultaba poco feliz las declaraciones de Bañuelo, que decía de que el rally de Mina Clavero le había dejado a Córdoba 750 millones de pesos de ingresos, cuando en realidad a nuestro pueblo en eso no repercutió en nada. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando a la población de Mina Clavero le va mal en el verano, eso empieza a repercutir en todas las distintas estructuras económicas que también mueven la economía del pueblo. Básicamente, por ejemplo, en la construcción. Nosotros somos una sociedad donde nuestros muchachos, nuestros hombres, básicamente trabajan de la construcción, y cuando no hay un ingreso durante la temporada, eso empieza a resquebrajarse. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros entendemos que tenemos una oportunidad histórica, tenemos 2 obras emblemáticas, que es cloaca y gas, más la obra que se hace habitualmente, que también va por el mismo sistema de contribución por mejora, que es cordón, cuneta y pavimento, que este gobierno en los últimos 8 años, y sobre todo puntualmente con la obra de gas y cloaca, la viene haciendo con mano de obra que trae de afuera, con empresas que se contratan de afuera. Nosotros proponemos la creación de un ente mixto, con participación de la municipalidad, de la cooperativa eléctrica y del sector privado, que lleve adelante la obra pública, sobre todo esta obra pública que se hace de contribución por mejora. Por 2 motivos. Primero y principal, porque genera mano de obra local. Y en segunda medida, porque le va a abaratar el costo al vecino, y de esa forma no va a terminar sucediendo como está pasando, por ejemplo, con la obra del gas, que desde que empezó a hacer la conexión domiciliaria el municipio, se ha podido conectar únicamente un solo vecino, y eso tiene que ver con los altos costos de la obra. Entendemos que de esta manera la ganancia empresarial que tiene una empresa que se constituiría para hacer este tipo de obra disminuiría, porque es el Estado el que está interviniendo, y de esta manera se va a hacer más accesible para los vecinos. Otra cuestión que hemos visto con mucha fuerza tiene que ver con una realidad social, local, muy nuestra, que si bien pueden tener otras localidades, pero yo lo focalizo en la realidad de mi pueblo, es la inserción laboral de la mujer. La que más le cuesta conseguir trabajo en la localidad es a la mujer, con una característica muy particular, que tenemos un grupo muy grande de mujeres que son madres solteras por distintas circunstancias, que la única posibilidad de encontrar trabajo se queda en el verano, básicamente. Nosotros, no lo digo como la solución definitiva, pero sí como una forma de que el Estado puede intervenir para dar un aire a esta situación, proponemos la creación de una empresa municipal textil que lleve adelante todo lo que sea la elaboración de ropa blanca, para, cuando me refiero a ropa blanca, toallones, sábanas, sí, cortinas, sí, manteles, para los gastronómicos de nuestro pueblo, para la hotelería y para el comercio minorista, guardapolvos también, que tenga una doble función. Una función que sea la de generar mano de obra para la inserción laboral de la mujer, y la otra para los comercios que le compren a la fábrica, que tengan desgravación impositiva o exención a los fines de poder tener un proceso como de retroalimentación. Otro proyecto también, ya lo proponíamos desde el año 2015, la del ente mixto también era una propuesta del 2015. En realidad, casi todas nuestras propuestas tienen su eje en la propuesta del año 2015, cuando también fui candidato, con algunas cuestiones que se han ido ayornando a la nueva realidad. La creación de un vivero municipal. Bien. Luis, recordemos que estamos hablando con Luis Quiroga, de la Unión Cívica Radical, lista 3. Y con respecto a los empleados municipales, ¿ven que está la cantidad necesaria, que hay de más, que falta? ¿Qué pregunta esa? En realidad nosotros, y yo en la oportunidad de pasar por otros medios radiales lo decía el otro día, el oficialismo ha basado parte de su campaña en hacer una campaña del miedo, diciendo de que, por ejemplo, si llegáramos a ganar nosotros, nos vamos a dedicar a despedir a empleados. Y en realidad está muy lejos de lo que va a pasar. Nosotros lo que decimos y tenemos una fuerte crítica, llevándolo en términos así criollos, hay mucho cacique y poco indio en la municipalidad. Tenemos una planta de funcionarios que está totalmente sobredimensionada y ahí es donde se está yendo el gasto corriente de la municipalidad. Nosotros lo que proponemos son menos funcionarios y más eficientes. Los empleados que están bien porque son útiles a la función que necesita nuestro pueblo, tanto en servicios públicos y en funciones de obra pública y administrativo. Lo que sí necesitamos es disminuir la planta funcional, la planta que es el funcionario político, básicamente. Yo tengo con respecto a eso un criterio. Yo creo que no porque existan muchas áreas van a ser más eficientes. Yo creo que tienen que ser menos áreas a cargo de funcionarios eficientes. Y con respecto a los empleados tienen que realizar su labor, para la cual el municipio les tiene que abonar un sueldo digno. Y sobre todo la posibilidad también que puedan hacer una carrera administrativa para de esa forma también poder desarrollarse humanamente, ¿no? Porque el trabajo tiene esa función también. Bien, Luis, vamos al tema de salud. Hubo un conflicto que todavía está con el tema del hospital de acá, de Mama Quilla, ¿no? Hubo todo un problema y hoy en día no funciona el tema del quirófano y bueno, se hizo toda una campaña para las mujeres que están embarazadas que quieren tener a su hijo acá, pero resulta que si no hay quirófano tienen que viajar y justamente es la campaña de Mama Quilla había logrado algo que mucha gente de otras zonas incluso venga a tener su hijo acá. ¿Qué piensa con respecto a eso? El conflicto en realidad que está me parece que tenemos que tener respecto al tema salud una visión mucho más amplia para poder entender en qué contexto estamos. Lo primero que voy a decir que nosotros proponemos, y ya lo decíamos en el año 2015 también, reinstalar nuevamente en el viejo edificio del Hospital Municipal nuevamente un centro de atención primario de la salud. ¿Por qué? Porque cuando se concibió el Hospital Luis María Belodi como hospital provincial, se lo miró teniendo en cuenta que iba a cumplir una función intermedia dentro del sistema de salud y hoy en día está llevando a cabo esa función intermedia con el desmantelamiento que tiene por parte de la provincia respecto al sistema de salud, que ya voy a especificar por qué, sumado a la cuestión de la atención primaria de salud del centro de referencia que debió haber seguido siendo el Hospital Luis María Belodi. Nosotros proponemos que nuevamente sea el centro de referencia de la descentralización que existe en Paulú, Sig, Río de los Sauces, Cañada Larga, el viejo hospital municipal con consultorios externos, guardia las 24 horas y laboratorio, y que el Hospital Luis María Belodi se aboque para lo que realmente fue concebido, que fue para la atención intermedia del sistema de salud. Pero aquí viene un poco la pregunta que me hacías vos, por eso te digo que tiene que ver con el contexto. Nosotros en oportunidad de analizar el presupuesto municipal tomamos como referencia para ver el macro cuánto tenía asignado la provincia para el Hospital Luis María Belodi en el presupuesto de salud provincial, que para eso lo invito a ustedes y a cualquier oyente a que entre a la página de la provincia de Córdoba y va a poder ver lo que le estoy diciendo. Dentro de los hospitales provinciales, el Hospital Luis María Belodi es en términos futbolísticos, como es la tabla de los que se van al descenso, bueno, es uno de los que menos presupuestos tiene. Entre 25 y 26 millones de pesos, lo que le da por mes menos de 2 millones de pesos. El que le sigue por encima tiene 58. Y el de Villa Dolores, que es un poco más grande, tiene 148. Ahí empezamos a entender por qué el sistema de salud... Anuales. Por eso Listo. Los números son fríos, Gonzalo, pero cuando vos los empezás a rascar un poquito, hablan por sí solos. Ahí es donde empieza a crujir el sistema de salud provincial. Ahí empieza a entenderse por qué el hospital no tiene un quirófano que trabaja las 24 horas del día. Porque está bárbaro que el gobernador haga obra pública, como por ejemplo el puente, que es bellísimo, que hizo uniendo Carlos Paz, que salió 1.700 millones de pesos. Pero yo creo que en vez de hacer un puente, con todos los beneficios arquitectónicos y de belleza que tiene, esa misma plata la podría haber invertido en el sistema de salud de la provincia, a los cuales los transerranos estamos sometidos y somos una papa caliente que va pasando de hospital en hospital en el sistema de derivaciones. Para financiar Perdón. Esto, sí. Sí, más o menos iba a preguntar lo mismo. La idea de poner a funcionar de nuevo el hospital, eso lo cubriría Mina Clavero. Mira, Gonzalo, cuando en el año 2011 queda funcionando el hospital Luis María Velodi y pasa a manos de la provincia, el municipio de Mina Clavero siguió recibiendo de FOFINDE, que es el fondo que recibe por salud para la atención primaria de la salud, la misma plata que seguía recibiendo hasta que pasó el hospital a manos provinciales, y ustedes saben bien de que el hospital en ese momento municipal cumplía prácticamente funciones de hospital provincial, porque atendía toda la región. Estoy hablando del viejo hospital municipal. Uh-huh. Por lo tanto, la plata está. Lo que debe ser es utilizada de manera eficiente. Claro. Bien, medio ambiente. Luis, ya ha sido gobierno. Los problemas ambientales de Mina Clavero no son de hace 8 años, son de hace mucho más. Uh-huh. Siempre está el tema de las cloacas, el tema de la contaminación. ¿Tienen un plan distinto a lo que tuvieron cuando fueron gobierno para solucionar esto? Mira, voy a dividir esta respuesta en varios momentos, ¿no? Yo durante la gestión de Alberto Jiménez fui secretario de gobierno del año 2007 al 2011. Durante mi gestión de secretario de gobierno, y a los hechos me remito porque están las actuaciones realizadas, fue la gestión donde más clausuras y operativos de conexiones clandestinos se hicieron. Te las podría enumerar, se hicieron en el bañero municipal, se hicieron en la calle Intendente Vila, se hicieron en la calle San Martín. Independientemente de esta cuestión, que tiene que ver con el hecho infraccional puramente, desde la Secretaría de Gobiernos habíamos comenzado con la recolección diferenciada de residuos en origen, que se recolectaban los residuos húmedos y secos. Habíamos completado ya la totalidad del pueblo, habíamos empezado barrio por barrio. Recolectábamos secos los días martes y jueves y húmedos lunes, miércoles y viernes. Cuando asumió la nueva gestión, ese plan se discontinuó hasta dejar de hacerlo, básicamente. Hoy existen los puntos verdes de PET, que me parece bárbaro, pero creo que hay que terminar con ese proceso de recolección en origen, porque es totalmente comprobable que el problema de la basura tiene que ver, del residuo sólido urbano, tiene que ver con el volumen. Tenemos que tratar tanto en origen como en destino de disminuir lo más que se pueda la cantidad de residuos sólidos urbanos para evitar el sobreenterramiento en su dimensión física, básicamente. Pero hay otra cuestión que tiene que ver que muchas veces, y el otro día en oportunidad de estar en el Instituto Carena, donde se nos había invitado a los 5 candidatos, yo decía, hay 2 barrios de este pueblo, digo, para no perder la mirada integral del sistema, de la cuestión ambiental. Yo estoy totalmente de acuerdo, recién lo escuchaba a Julio Salinardi y hacía un chiste ahí con los chicos, con los operadores. Tendrá que ver con que tenemos la misma mirada, y también lo planteábamos en el 2015. Nosotros lo que decimos es que debe existir una guardia ambiental. Julio lo expresaba con la misma terminología, pero dicho de otra manera, sería un cuerpo de inspectores especiales que se dedique únicamente a la detección de infracciones ambientales. Pero voy a esto. Las infracciones ambientales, y si bien ese es el eje, porque tenemos que proteger nuestro río, no se cometen únicamente en el río. Nosotros tenemos 2 barrios, Maite y Santana, que están en emergencia ambiental. La gente convive con los desechos cloacales en la calle. Y eso no tiene que ver con la mala intención de la gente, porque muchas veces se cometen infracciones, no porque la gente la quiera cometer por dolo, la comete porque no tiene o la información correcta por parte del Estado para tratar los líquidos cloacales, o el Estado se limita a tener oficinas que no van al territorio y no le dan el asesoramiento correspondiente para que la gente pueda vivir de manera digna. Porque mucha de esa gente también tiene animales de corral que después consumen en su vida cotidiana, que toman de esos líquidos cloacales. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado, a través de sus áreas, de tener presencia territorial no únicamente para el hecho sancionatorio, sino también para la cuestión informativa y que está íntimamente relacionada con esto que te acabo de comentar anteriormente. Sí. ¿Y cómo mejoraría esto? Y mira, con la gente yendo ahí, pero algún otro... El funcionario municipal del área de horas privadas tiene las facultades necesarias y podría llevarse adelante programas en ese sentido de inclusión social para poder ir a los barrios, dar asesoramiento gratuito, porque para eso está el Estado no tendría por qué cobrarle un centavo a un ciudadano en situación de vulnerabilidad social en ese sentido, e informarle cuáles son los sistemas cloacales que podrían realizar, acompañar a un vecino en el proceso de construcción sin necesidad que el vecino cometa el error que después lo va a llevar a vivir de esta manera que te acabo de describir. Y con respecto al comerciante, aquel que reincide... Implacable, es indudable eso. En derecho ambiental hay un principio rector que se llama principal contaminador. El derecho ambiental establece el principio de principal contaminador, que quiere decir que la multa tiene que ser de tal entidad que le rompe el costo de oportunidad para que nunca más la vuelva a hacer. Porque si yo le voy a aplicar una multa que no le rompe el costo de oportunidad, le sirve seguir cometiendo la infracción, porque obviamente económicamente le da un beneficio, ¿no? Claro, pero siempre se habla de los amiguismos. De esa, a ese no le van a poner multa porque es conocido del intendente, porque es conocido del concejal. ¿Cómo se rompe con eso? Haciendo lo que hay que hacer. Uh-huh. Es simple. El parámetro objetivo es la ley. Y al que no le guste, lo lamento. Vivimos en un estado de derecho y si yo, como funcionario público, voy a controlar a doña María, que con la manguera pone el lavarropa hacia la calle, que también es efluente de agua servida, porque toma contacto con el aire y entra en proceso de descomposición. Lo mismo tengo que hacer con aquel empresario, comerciante o ciudadano que tenga otra posición económica que cometa la infracción. Cuando la ley es pareja, nadie chilla. Es muy simple esto, ¿eh? Vamos a la política. No sé si es tan simple, porque si no, no la gente no creería lo que creemos mucho, ¿no? Es una opinión personal. Pero vamos a la política. ¿Por qué llegan tan divididos? ¿Por qué llega el PRO, el radicalismo, tan dividido a esta elección? ¿Por qué esa interna no se hizo o no acordaron ustedes? Mira, en realidad, en lo que respecta a la Unión Cívica Radical y al espacio al cual yo pertenezco, nosotros siempre, desde la provincia, y eso se bajó a nivel local también, fuimos y alentamos el proceso de elección interna. Obviamente no nos íbamos a someter al dedo de Buenos Aires que diga a través de una encuesta quién era el candidato o quién no era. De hecho, yo llegué a ser candidato en el año 2015 por un proceso de interna. Fuimos a otro proceso de interna a nivel de autoridades partidarias. Tuve la suerte en los dos procesos de interna de ganar, por lo tanto, miedo de ir a una interna, por lo menos del lado del radicalismo, nunca hubo. Entendemos que había dos caminos para dirimir las candidaturas, uno era el consenso y otro era la interna. Pasado el proceso de interna fallida que no se pudo dar, quedaba el proceso de consenso. Los otros dos candidatos, con sus legítimas aspiraciones, entendieron de que no iban a llegar a un acuerdo y por lo tanto el radicalismo encaró el proceso eleccionario formando la fuerza política que nosotros tenemos desde hace 127 años de historia. El otro candidato eligió ir por una opción que es el vecinalismo y la otra candidata eligió ir por otra opción que es un partido nuevo que se constituyó, que lo forma Baldassi, Juez y Mario Negri. Bien, pienso, falta porque ustedes están abocados a este domingo 12, pero podemos ver un poquito más allá para octubre, por ejemplo, ustedes se van a unir para apoyar a lo que venían apoyando, que era el gobierno de Macri. En este contexto, te diría que es muy poco probable porque Cambiemos en Córdoba no existe más. ¿Y usted personalmente va a apoyar Yo el gobierno de Macri? Siempre he sido internamente dentro de Cambiemos, conjuntamente con otros correligionarios, muy crítico del rol que Cambiemos le hizo jugar al radicalismo. Por lo tanto, si esas condiciones no cambian, evidentemente no. Bien, bueno. Bien. Lo traigo hacia Mina Clavero. Fui claro, ¿no? Sí, sí, sí, quedó claro, quedó claro. Cultura. No, porque fue claro, lo que estoy buscando son este tipo de respuestas que me digan sí o no. Yo casualmente siempre he estado parado ideológicamente en el mismo lugar. Nunca me he movido dentro del radicalismo. He sido crítico de esto que le acabo de explicar. Y casualmente muchas veces soy fustigado porque digo lo que pienso, hasta muchas veces decir que la verdad duele, pero soy así. Bien, está bien. Quiero eso. Preguntas, respuestas concretas. Bueno, yo le iba a hablar sobre la cultura de Mina Clavero, cómo lo ve y qué proyecto tiene, y artesanos también, por supuesto. Bien, yo entiendo de que la política cultural de un pueblo no depende de los gustos de quien sea el funcionario a cargo del área. No sé si soy claro. Esto es como el refrán, cada maestrito con su librito. Me parece que no es así. Uno de los ejes rectores que tiene nuestra propuesta, y vuelvo a insistir, que también estaba plasmado en el año 2015, he tenido oportunidad de charlar con vos del respecto, Gonzalo, es la participación ciudadana. Entendemos que la política cultural de Mina Clavero tiene que salir de un consenso de todos los actores que forman parte de la cultura local, en todas sus expresiones, más allá de que obviamente el ciudadano vota a un decisor político, pero el decisor político tiene que compartir la visión para establecer cuál va a ser el plan a seguir en los próximos 4 o 8 años si es reelecto, y en función de eso llevar adelante políticas que sean consecuentes con ese objetivo y que no sean vaivenes de ir de un lugar hacia otro. Con respecto al rol que cumplen los artesanos, creo que tienen un doble rol. Me parece que son un hecho cultural y aparte deben transformarse en un producto turístico. Y para transformarse en un producto turístico es indispensable la mirada inclusiva que tenga el Estado para que sea un producto turístico de calidad, no de acciones espasmódicas que en función a las urgencias electorales te doy o te quito poniendo o sacándote de un lugar. Nosotros entendemos, y lo venimos planteando también desde el año 2015, la revalorización de la costanera en ambas márgenes, sur y norte. Tenemos una concepción de nuestro pueblo que no corresponde a la cuadrícula colonial que tienen nuestras localidades vecinas, sino que nuestro desarrollo y lugar de encuentro es la costanera del río Mina Clavero. Insisto que esto nosotros lo planteamos desde el año 2015. Está en nuestra plataforma del año 2015. Y entendemos que en la margen norte de la costanera tiene que estar desplegada toda la feria artesanal con una visión que es totalmente distinta a lo que se hizo durante esta gestión, que un día lo sacaron, otro día lo pusieron, un día los pusieron todos juntos, después los llevaron todos al playón. Creo que tiene que tener continuidad. Creo que los puestos tienen que tener la versatilidad de no estar supeditado a las inclemencias del tiempo, del clima, con respecto a las crecientes, y no debe ser una excusa por parte del Estado municipal no llevar adelante este proyecto. Bien. A ver, para usted asume, y que sigue al otro día, ¿dónde arma la feria de artesanos? Tenemos 8 meses para definirlo eso. Bien. Vamos a tener mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. creo que si existe voluntad política también de las autoridades salientes, tenemos que sentarnos no solamente con los artesanos, sino también con los comerciantes, con todas las áreas que impliquen una transición en el gobierno y tener definido cuál es el plan para el próximo verano. Igual, ese me parece que hay el problema de Mina, que se quedó sin feria de invierno. Porque, seguramente. Claro, porque están pensando en 8 meses, en el siguiente verano, cuando el resto de las localidades sí arman en invierno. Por eso hago la salvedad, reafirmo lo que te acabo de decir con anterioridad. El artesano tiene que pasar, o los artesanos, o la feria, tiene que pasar a ser un producto turístico de calidad. Cuando se transforme en un producto turístico de calidad por voluntad política del Estado municipal, no va a estar supeditado únicamente a una temporada, sino que va a ser algo para visitar en nuestro pueblo los 365 días del año. Bien. Supongamos, Luis Quiroga gana este domingo. Gana Mestre en la gobernación. Pero resulta que Mestre le dice a usted, lo necesito acá, Quiroga. No, venga que lo necesito acá y deje algo acá. ¿Qué hace Luis Quiroga? La verdad que no reviste ni el menor análisis la respuesta. A mí la gente me vota para ser intendente de mi pueblo. Si el gobernador necesita, le diré con todo respeto que busque en otro lugar un funcionario, porque yo me debo a la soberanía popular por la cual fui elegido. Me parece un acto de absoluta irresponsabilidad ir atrás de un cargo provincial luego de haberme sometido a la voluntad de la gente. Se entiende que le tengo que preguntar porque nuestra experiencia nos indica que acá nos han dejado sin... Sí, se votó y alguien. Y le voy a aclarar, no solo acá en Mina Clavero, en el departamento también, porque el legislador altamirano, al mismo tiempo que se estaba yendo el intendente en uso de licencia Bañuelo, él pedía licencia, en vez de renunciar a su banca, pedía licencia para irse como director a cargo del Plan del Noroeste de Córdoba y dejaba en su lugar a María Romero. Y hoy se vuelve a presentar al legislador sabiendo todo el mundo que va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, no es una cuestión que atañe netamente a Mina Clavero, atañe a Mina Clavero y al departamento San Alberto. Bien. Este año tuvimos la desgracia de conocer los fraudes inmobiliarios a través del Turu y de Analía Sabio. ¿Qué rol pensás que tiene que tener la municipalidad en esto? En realidad, no solo la municipalidad, sino también el gobierno de la provincia de Córdoba, y te lo digo porque mi primera experiencia profesional, yo ya casi cursando los últimos años de la carrera de abogacía y durante los 7 años posteriores estaba haciendo memoria, trabajé en la Dirección de Rentas y Policía Fiscal de Córdoba y me empecé a especializar en Derecho Tributario. Digo esto para hacer la introducción debido a que la provincia en esa época, bajo el gobierno de La Sota, con bombos y platillos, anunció la unidad ejecutora o registro de poseedores. Y todo el mundo se comió el verso, lo digo de esta manera, con que eso iba a venir a poner solución a la situación de títulos irregulares, que cuando digo irregulares no quiere decir ilegal, porque está previsto legalmente que uno puede tener un bien inmueble o por derecho o título perfecto o por derecho posesorio. Y en realidad lo único que perseguía la provincia era un fin recaudatorio, porque el Código Tributario dice que son sujetos pasivos del impuesto, o sea, el que paga el inmobiliario, tanto el propietario como el poseedor a título de dueño. Lo único que le interesaba a la provincia es que vayan todos de buena fe, declaren que son poseedores para después cobrarle el impuesto. Pero en realidad nunca le dio una solución al problema de fondo, que era lo que básicamente pasa en nuestra zona, que hay mucha gente que adquiere su tierra de buena fe, pero por derechos posesorios. Esa es la responsabilidad de la provincia. Yo creo que el municipio tiene que acompañar ese proceso. Nosotros tenemos en nuestro equipo técnico y aparte candidato a concejal a Luis Galina, que es agrimensor, un hombre de vasta experiencia en la materia, y nosotros proponemos que hoy en día están en la misma área Obras Privadas, la Secretaría de Obras Privadas y la Dirección de Catastro. Primero creemos que tienen que estar separados, obra privada se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, y le tenemos que dar un rol preponderante a lo que es el área de catastro, y dentro del área de catastro avanzar sobre un registro de poseedores, no solo por, como lo pensó la provincia, por la cuestión recaudatoria, sino también para dar certeza y seguridad a un montón de personas, de contribuyentes, de vecinos de Mina Clavero, que pueden caer en esto que le pasó a esta gente y a muchos más, ¿no? Bien. Como para ir cerrando, vamos con dos preguntas. ¿Cómo se financia la campaña? Nosotros nos financiamos la campaña, yo lo he escuchado a Julio, de la misma manera. Hemos hecho una cena beneficio en la cual cobramos una tarjeta y los correligionarios y simpatizantes, amigos, asistieron pagando esa tarjeta y tuvimos recaudación. Vendemos bono contribución. El acto que hacemos mañana es a base de donaciones y estamos muy agradecidos de todos los comerciantes que aportan de buena fe y porque creen en nuestra propuesta y en nuestro proyecto político para poder llevar adelante la campaña, y obviamente con dinero propio, que uno cuando asume la responsabilidad y el compromiso de ser candidato tiene que poner para la nafta, tiene que poner para todo. Y obviamente hacen exactamente lo mismo la gente que me acompaña en la lista y los correligionarios que están trabajando y militando por el proyecto político, ¿no? Recordemos que estamos hablando con Luis Quiroga de la Unión Cívica Radical, lista 3. Las dos o tres primeras cosas que vas a hacer si el 10 de diciembre, si asumes, lo primero. Lo primero que voy a hacer, yo creo que hay que llevar adelante una auditoría de las cuentas municipales para saber realmente dónde estamos parados en el municipio. Lo otro es tratar de llevar adelante la temporada turística, que obviamente es el gran desafío que tenemos todos los años por las características de la matriz productiva de nuestro pueblo, e inmediatamente restablecer algunos servicios públicos que está brindando el municipio, que son bastante deficientes. Bien, con eso nos contestaría por qué habría que votarlo, así que bueno, sabemos también cómo están todos los candidatos con sus tiempos hacia full. Te agradecemos, Luis, acá la presencia. El mismo domingo vamos a estar llamando a todos los candidatos para que nos hagan, bueno, en ese momento la proyección donde van a quedar parados cada uno, así que te agradecemos la presencia, bueno, y te hacemos suerte. Bueno, agradezco a ustedes, antes de pasar a la despedida que quiere hacer Gonzalo, quiero decir esto. Yo creo que toda la elección y después del proceso que empezamos a transitar desde el año 1983, en la instancia que sea nacional, provincial o municipal, por más que sea una frase trillada, debe vivirse como una fiesta de la democracia. Creo que los ciudadanos es la oportunidad que tienen no solo para expresarse libremente con su voto, sino también para fortalecer la institución que representa la democracia. Y en pueblos y en sociedades como la nuestra, al otro día nos vamos a levantar y vamos a seguir llevando a nuestros hijos al colegio, seamos radicales, peronistas, socialistas o del signo político que seamos. Y bueno, son instancias que se viven cada 4 años, pero las tenemos que vivir y afrontar con naturalidad democrática, ¿no? Claro. Bueno, agradecerte la presencia. Como te decía, Vero, el domingo se hace especial elecciones acá en Latinco, así que vamos a estar llamando ahí, viendo cómo va y cómo sigue esto. Perfecto, muy bien, así muy agradecido. Que, bueno, suerte para el domingo. Gracias. Un día. Por Radio Tinku 107.9. El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Basura de la alta suciedad. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. De vez en cuando, cada tanto, los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Acá en este especial un día con los candidatos, ya lo vamos a saludar al siguiente candidato. Tenemos otro grabado que, bueno, como no iba a poder estar, va grabado. El que todavía tenés alguna, pudo reprogramar algo, Claudio Manzanelli. Pero sabe que no me llegó nada todavía, pero ¿no? Capaz, bueno, que ya, sí, capaz andás a ver. No nos quiera los un día, lo digo públicamente. Sí, así, hace el... 2 años que venís diciendo. Hace dos que años no lo estamos esperando acá. Y año a año y se confirma. Y este él dice que no, también lo dijo públicamente que no es nada. Pero antes era. A Santiago sí, digo, ¿eh? A Santiago sí lo quiere. Le voy a preguntar. Hoy estuvo esta mañana, sí, acá, este estuvo con él acá con Santiago. Y antes era porque los viernes no podía. Ahora hacemos el programa los miércoles y hacemos este parecer el lunes y no logramos que venga Claudio. Y si, le dijimos, y si le decimos a Santiago que venga a hacer un día, capaz que venga. Salvo que le pida que no venga los un día. Y si no le decimos que venga, lo llamamos a Santiago y que él lo haga por teléfono. Claro, porque realmente es el único candidato que hasta el momento no va a estar presente. Pero bueno, vamos a disfrutar de las propuestas de la compañía de quien me sigue han respondido a nuestro llamado. ¿Qué tal, Ariel Moyano? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y en este programa. Bueno, gracias. Tengo que decir algo que, bueno, no voy a explicar mucho, pero Ariel, pero fue el único que le pedimos, dormimos, Gonza. Ya ha cumplido su primer promesa para un día. El primer pedido que hicimos, claro, pero no me di cuenta de pedirle a los otros. Entonces ahí podíamos tener también, tantear algo ahí. Bueno, Ariel. Espera, decí que, porque si no queda que pedimos, no sé. Un muy, auto, algo claro, así. No. He sido muy leal. Ha sido leal. Bueno, Ariel sabe que los un día, los miércoles, tomamos siempre un vino. Entonces, cuando le hicimos la invitación, dijo, bueno, con un vino te vas a caer, supongo, ya que sabes que tomamos un vino, y cayó con un vino. Pero bueno, no le puedo reclamar a los otros porque no se lo pedí, porque bueno, Ariel sí sabía que tomamos vino, entonces bueno, teníamos esa confianza. Pero si están escuchando, todo puede llegar, también no importa, falta para el miércoles. Así que bueno, Ariel, ¿querés empezar a contarnos? Contá, bueno, al fin, ¿por qué partido te presentas? Porque, bueno, después hablamos un poco de ese interno. Bien. Nosotros vamos por el Movimiento de Acción Vecinal. La verdad es que la gente del Movimiento de Acción Vecinal tuvo un gesto de generosidad interesantísimo con nosotros. Esto fue producto de un momento en el que, bueno, cuando se cae la interna de Cambiemos, nosotros que ya habíamos planteado una cuestión más local con gente que venía de distintos lugares, con distintas orientaciones e identificaciones partidarias, quedamos, bueno, en ese momento no aceptamos las propuestas que se nos hacían, los planteamientos y las imposiciones que bajaban. Entonces dijimos, bueno, respetemos lo que ha sido nuestro origen, sigamos trabajando como un partido de Mina Clavero, y bueno, en ese momento tomamos la decisión de ir como un movimiento de acción vecinal y de empezar una construcción política nueva que interprete mejor las necesidades y los deseos de Mina Clavero y que sea más abarcativa de toda esa población que no se sentía identificada ni con los partidos mayoritarios ni con las fuerzas que bueno, estaban en pugna en estas elecciones. Así que nuestro movimiento, nuestro partido, nuestro grupo de trabajo buscó de alguna manera dar respuesta a ese grupo de gente. Bien, nombraste la palabra nueva. ¿Qué tiene la política para ofrecer de nuevo? En este caso es la forma en que nos hemos juntado, en que nos hemos reunido y las propuestas que hemos ido generando. Nosotros no respondemos a ninguna fuerza política, ni provincial ni nacional. Lo hacemos desde Mina Clavero hacia afuera y creo que esa es la forma innovadora de presentarnos en estas elecciones. Si bien hay otras fuerzas que ya lo han hecho en otros momentos, la idea es que nuestra propuesta vaya desde esa dirección, ¿no? con una propuesta bien desde Mina Clavero y dando respuesta a las necesidades y deseos que se nos habían planteado en un inicio. Al ir de repente a ir por el PRO y ahora ir por este partido vecinal, ¿cambian las propuestas? ¿Qué cambia? En mi caso no. Nosotros trabajamos siempre sobre la misma forma de entender la política. En aquel momento, hace 4 años atrás, 8 años en realidad, nosotros hemos planteado la necesidad de una apertura, de otra dinámica y de una forma más moderna de hacer política. Y bueno, en la primera elección no participamos, en la segunda elección pretendíamos llegar con nuestro ejercicio, con nuestra fuerza, con esa intención de la apertura, del dinamismo, de no responder a intereses o lineamientos que no tuvieran que ver con Mina Clavero y que fueran parte de esas estructuras. Nosotros decimos que este domingo vamos a plantear la diferenciación entre las grandes estructuras políticas partidarias que imponen y la de los grupos de vecinos que crean. Nosotros estamos con ese segundo grupo, el de los vecinos que crean. Bien, vamos a lo que venimos preguntando a los otros candidatos, el tema de la educación, la salud y el trabajo. Bueno, nosotros, nuestro eslogan de campaña es una forma de entender la política y nuestra forma de entender la propuesta. Nosotros decimos que hay que hacer de Mina Clavero el mejor lugar para vivir y el mejor destino para vacacionar. En el caso del mejor lugar para vivir, tenemos en nuestra plataforma, además de estos 3 puntos, educación, salud y trabajo, otros 2 que tienen que ver con la posibilidad de una vida digna, de una mejor calidad de vida, que son la vivienda y la integración social. En el caso de la educación, hay varias cosas que tenemos que atender. Fundamentalmente que los niños que están dentro del sistema educativo lo hagan en las mejores condiciones. Eso implica no solo las condiciones físicas de acceder a las unidades educativas, con el traslado, con una beca, con la atención en las cosas más necesarias para los que están en condiciones de inferioridad, sino también con el apoyo escolar para aquellos que necesitan de ese acompañamiento. Y en el caso de los que están fuera del sistema educativo, con alternativas de formación para la vida y para el trabajo. Formación en oficios, acompañamiento para las iniciativas y la posibilidad de integrarse de manera productiva a su comunidad. Nosotros vemos como una enorme preocupación de los padres, los jóvenes que, habiendo terminado su ciclo de formación en el secundario, no tienen acceso a niveles de formación superior o universitario o terciario y que tampoco se integran en el mercado laboral. Entonces nos parece que ese es un segmento de población que es indispensable acompañar. Y la otra gran propuesta, en el tema educativo es la apertura de la Casa de Mina Clavero en Córdoba para acompañar a los jóvenes que terminan el secundario y que tienen condiciones y deseos de formarse y no tienen los medios para hacerlo, siempre y cuando cumplan con el rendimiento académico mínimo, que es parte de un reglamento que se está elaborando. Pero no solo para los que terminan el secundario, sino para los que, habiendo hecho una carrera terciaria, quieren hacer una especialización, una diplomatura o un perfeccionamiento y también necesitan de nuestro acompañamiento. Así que la Casa de Mina Clavero en Córdoba es una propuesta que nosotros hemos desarrollado con la intención de acompañar no solo esta etapa de educación y de formación, sino el crecimiento de nuestros jóvenes y el mejoramiento de sus oportunidades. El otro era salud. Salud, ¿verdad? Sí, salud. Bueno, creemos que hay 3 instancias de trabajo que el municipio debe absorber. La primera es la presencia en domicilio mediante una trabajadora social y asistentes sanitarios y los médicos que hacen los programas de atención primaria de la salud. Es indispensable que conozcamos la situación de la población, que tengamos un conocimiento claro de sus necesidades, de lo que es el cuidado de la salud y la promoción de medios de vida saludable. La segunda instancia es la de mejorar los servicios barriales en los centros vecinales, que podamos dar la atención primaria que es necesaria, y en última instancia el trabajo para la atención de los enfermos, que debe ser un acuerdo compartido con la provincia, y un mejoramiento de las condiciones en el hospital de Mina Clavero. Ahí necesitamos del trabajo, de la gestión, de quien sea el próximo legislador, para discutir los presupuestos en la provincia. Pero nos parece que el cuidado de la salud empieza en el domicilio, y en ese sentido tenemos una propuesta de mucha presencia municipal, de mucho desarrollo compartido entre la salud y la acción social. El tercer tema era trabajo. Sí, trabajo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para mejorar nuestra oferta turística, y creemos que hay que hacerla con prestadores locales y con proveedores de nuestro pueblo. Hay muchas cosas que están referidas al turismo, que pueden generar muchísimo empleo, porque es uno de los grandes beneficios de la actividad turística, el efecto multiplicador que genera. Y hay otras actividades que son complementarias o conexas al turismo, que requieren de un esfuerzo importante de parte del municipio. Nosotros estamos muy cerca de una gran oportunidad, que es la finalización del Camino de las Altas Cumbres, que nos va a generar proximidad con un mercado emisor importantísimo, y creemos que en el servicio gastronómico tenemos una oportunidad para competir con otros centros turísticos y ganarnos esos mercados emisores que están próximos a Mina Clavero, en los dos primeros círculos de centros emisores, que son los 200 y los 400 kilómetros de distancia. Y la gastronomía no solo es trabajo para el dueño del establecimiento, los cocineros y los mozos, sino también que lo es para los proveedores de materia prima que sirve para la elaboración de una cocina que tenga una fuerte identidad local. Si nosotros logramos ingresar en ese mercado, vamos a tener una de las grandes oportunidades de trabajo. Lo otro es la obra pública, que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento y los servicios turísticos, que hoy son indispensables. Cuando hablamos de infraestructura, las dos grandes obras, gas y cloacas; cuando hablamos de equipamiento, senderos, balnearios, sanitarios, postas turísticas; y cuando hablamos de servicios, todo lo que tiene que ver con la atención del turista y de sus bienes. Y en todo eso aparecen oportunidades, no solo en lo que es directo, sino también en las otras actividades que son complementarias del turismo, donde va a haber oportunidades de trabajo que nosotros vamos a acompañar a desarrollar. Hace poquitos días hablábamos con un joven, 20 años, su mamá trabaja en un complejo de cabañas en limpieza, y nosotros consultábamos cómo era el trabajo, y la señora nos fue diciendo que la propietaria de las cabañas, una señora mayor que no manejaba redes, ella tampoco lo manejaba, y el chico pasaba unas cuantas horas al día en la computadora. Entonces, bueno, con un poquito de orientación en ese sentido, el joven podría manejar las centrales de reserva, las redes, todo lo que le serviría a ese complejo de cabañas para optimizar sus ingresos, sus beneficios, tener él también una posibilidad laboral que hoy no encontraba, y optimizar las jornadas laborales de su mamá. Digamos, bien, tres personas que se beneficiaban con solo la iniciativa y el acompañamiento de parte del municipio. En ese sentido, estamos trabajando también en una plaza digital, que es un espacio virtual de encuentro, con el acompañamiento y la orientación de especialistas que los van a ayudar a tomar las mejores aplicaciones y los programas de capacitación y de formación, ya sea virtuales o presenciales, para mejorar las condiciones de empleabilidad de nuestros vecinos. En ese sentido tenemos un acompañamiento interesante. Recordemos que estamos hablando con Ariel Moyano, del Movimiento de Acción Vecinal, lista P57. Exacto, esa misma, el casi 011 en la boleta. El que no tiene foto. El hombre sin rostro. Ya vamos a hablar de eso también. Sí. Con respecto al trabajo y los empleados municipales, ¿cómo crees que está la planta? El otro día un empleado, creo que esto lo he comentado, no sé si en esta radio, lo vuelvo a contar porque me parece que es una buena forma de expresar lo que pienso. Un empleado municipal contratado se acercó y me dijo que le habían dicho que si yo era intendente los iba a echar a todos. Entonces mi respuesta fue, te mintieron dos veces. Y la primera vez que te mintieron fue cuando te dijeron que yo los iba a echar a todos. No voy a echar a nadie, porque yo le pregunté a él qué hacía con su sueldo. Me dijo que el sueldo no era tan voluminoso y que con eso él pagaba su alquiler y comía, y que con unas changuitas podría manejar el resto de sus necesidades. Entonces, ¿con qué derecho, con qué autoridad yo les puedo quitar esa posibilidad a la gente que hoy ha encontrado en un trabajo en el municipio su oportunidad de resolver esas cosas? La otra gran mentira es que se los puede sostener a todos en las condiciones que están. Hay que hacer una redistribución de las tareas, una reubicación de las personas y poder hacer de muchas de las actividades que hoy están mal atendidas por falta de medios, justamente, optimizar esos servicios y generar la posibilidad de que esa gente encuentre una ubicación mejor y desarrollar actividades que sean respetuosas del dinero de los contribuyentes. En ese sentido, creo que son las dos líneas que nosotros vamos a seguir cuando tengamos la oportunidad esta de ser gobierno. Bien. Ariel, vos ya has estado en el gobierno con Jiménez. El domingo pasado, el 28, fueron las elecciones no anterior en Las Rosas. Las Rosas, un lugar, siempre fue la perla de Tras la Sierra, siempre fue Mina Clavero. Y Mina Clavero se vino abajo, no solamente creo hace 8 años, sino ya de antes viene en picada, ¿no? Y Las Rosas, un lugar que ha crecido muchísimo y tiene una importante feria, sino una de las más grandes, incluso acá de la Argentina, por la cantidad de artesanos que reúne, ¿no? ¿Qué pasó acá en Mina o qué propuesta ustedes tienen para revertir eso, que no es algo de que ha sido solamente esta gestión? Para mí entender, viene de hace rato, esta decadencia de Mina. Creo que hay varias cosas para hacer. Uno de ellos es retomar las actividades culturales y deportivas como motivadores y como actividades recreativas que sean generadoras, no solo de los desplazamientos turísticos, sino también de la actividad de los vecinos de Mina Clavero, que son el primer receptor de estos proyectos. Creo que, por ejemplo, con el tema de las ferias y de la recreación en el área céntrica, fuimos atravesando situaciones que generaron una degradación en esa oferta. Hace poco lo hablábamos con un comerciante que tenía una gran movida recreativa, musical, en la playa que está entre los dos puentes. Y con él analizábamos cuáles habían sido las cosas buenas que eso había generado y cuáles habían sido los problemas por los que había desaparecido. Lo mismo tenemos que hacer con todas las demás actividades que nos puedan permitir recuperar ese liderazgo en el Valle de Tras la Sierra. La feria artesanal creo que es uno de los atractivos. Lo hemos hablado con la Asociación de Artesanos y Trabajadores de la Cultura. Sabemos que hay otros grupos vinculados a las ferias y creemos que es importante recuperar el liderazgo y recuperar de algún modo el perfil que tenían nuestras ferias de artesanos. Hemos hablado de varias propuestas, pero sí entendemos que como están hoy, la feria artesanal no les sirve a los artesanos porque no es un lugar que les permita desarrollar su actividad y poder progresar con su trabajo, como tampoco les sirve al pueblo porque termina no siendo un gran atractivo turístico. En ese sentido, creemos que hay pocas actividades recreativas y culturales que le den trabajo a 100 familias y me parece que este es uno de los grandes patrimonios que debemos cuidar, no solo como atractivo turístico, sino también como una reserva cultural de lo que son los artesanos urbanos, los tradicionales. Creo que son tres cosas que tenemos que hacer y con las que tenemos gente trabajando. Las ferias artesanales, la actividad cultural y la actividad deportiva como motivadores de desplazamiento turístico. Y en ese sentido lo tenemos planteado no solo para la temporada alta, donde pretendemos hacer una importante recuperación del calendario de eventos y actividades del anfiteatro municipal, sino también para la temporada baja como soporte de la actividad turística que estamos planteando como opción para el desarrollo de Mina Clavero. Bueno, nosotros tenemos muchos oyentes que son artesanos de Mina Clavero y que no arman en la feria. por ahí para recordar, en algún momento esa feria tenía 120 artesanos, hoy son 40, 50. ¿Qué propuestas se está charlando para aquellos que, artesanos que no arman y no saben de qué propuestas se está...? Para los artesanos que no arman y que no están asociados o vinculados directamente con los grupos de conducción, quiero contarles que nuestro proyecto es recuperar la costanera como un espacio para los artesanos, incorporar otras actividades como músicos. Queremos darle un espacio a los músicos de nuestro pueblo para que tengan en la playa central, un espacio para mostrar su arte, para darse a conocer, o para los que ya son conocidos, la posibilidad de estar presentes en tiempos de buen desarrollo turístico. Y en temporada baja, tenemos que discutir cuántos artesanos son los que están dispuestos a trabajar y armar en temporada baja para definir un lugar que sea tentador para ellos y para los visitantes. Y por otro lado, generar actividad durante el año que tenga que ver con talleres, con la posibilidad de que los artesanos muestren lo que hacen, cómo lo hacen, y que los vecinos puedan tener un conocimiento y una valoración de esa tarea. Bien, esa sería la propuesta, pero y ahora sería una pregunta más concreta. ¿Y por qué Mina llegó a eso? Hubo dos momentos críticos. El primero de ellos fue en la saturación de la Plaza San Martín, que había muchas quejas de parte de los vecinos por el estado de la plaza en momentos en que no estaba la feria. La plaza no reunía las condiciones para soportar 120 puestos. Entonces, mientras la feria estaba, era colorido, era lindo. Cuando la feria no estaba, el resto del día era un lugar que no era propicio para ser el centro de Mina Clavero. Tampoco tenía los servicios necesarios. El depósito para los elementos y los sanitarios para la gente que pasaba muchas horas, como pasa el artesano en una feria. Entonces ahí hubo que tomar una decisión y me parece que ese fue el primer momento en el que la feria artesanal hizo su gran crisis. El segundo momento en el que se da este impacto importante y que se genera esta decadencia es cuando, después de haber hecho una recuperación en la costanera, la feria artesanal es culminada ahí al extremo ese en el playón de deportes, reducida en cantidad de puestos, fuera de lo que es el movimiento que se le ha dado en las temporadas altas a la avenida San Martín, que tampoco estamos de acuerdo que sea así. Los turistas pasean de una punta a la otra y encuentran pocas motivaciones para quedarse, para invitar a sus amigos y conocidos a que vengan a Mina Clavero o para generar actividades que produzcan consumo, que en definitiva es lo que los minaclaverenses esperamos durante el verano. Creo que esos fueron dos momentos críticos y que hoy hay que empezar de nuevo, apoyarse en los artesanos que tienen una larga experiencia en ferias y en actividades que sean motivadoras. Nosotros estuvimos viendo otras ferias, estuvimos viendo el encuentro de artesanías de Entre Ríos. Estamos buscando modelos que podamos aplicar en Mina Clavero para poder recuperar esta actividad y para poder potenciarla. Entendemos que hay todo un patrimonio cultural que está esperando de una buena feria para poder mostrarse y para poder ser uno de los atractivos turísticos de Mina Clavero. ¿Podrían ir acá nomás también a Villa de las Rosas, que anda muy bien la feria? Hemos visto la de Villa de las Rosas. Estuvimos investigando cómo fue el ciclo de la Feria Artesanal de Carlos Paz. Hablamos de la Feria de Colón en Entre Ríos. Yo la verdad que aprendí mucho al lado de un hombre que fue muy valioso en algún momento para Mina Clavero, Carlos Freites, que él era, que él fiscalizaba en feriar, que nos ayudó mucho a entender hacia dónde se podía llevar una feria artesanal y cómo potenciar las expresiones culturales de un pueblo sostenidas dentro de una feria artesanal. Bien. Ariel, medio ambiente. ¿Qué hacemos con el medio ambiente de Mina, que está también bastante deteriorado? Hay mucho por hacer. Yo creo que Mina Clavero tuvo un momento fantástico cuando se hizo el programa Tras la Sierra Limpia. Todo el valle hoy disfruta de no tener los basurales a cielo abierto, que generan muchísima contaminación, inclusive esta contaminación visual. Nos pasa en otras provincias, cuando vamos llegando a un pueblo nos damos cuenta que estamos cerquita porque vemos todas las bolsas enganchadas en los churquis. Acá afortunadamente eso ya no pasa, salvo lugares puntuales más al sur. Entonces me parece que con el tema de residuos hay que trabajar en los tres momentos que son de impacto. El primero de ellos es en la generación, apuntar a las condiciones para que los vecinos generen cada vez menos residuos. Con la separación domiciliaria, con la reutilización de lo que es orgánico, y el segundo punto es la recolección, el momento de la recolección diferenciada y sistemas de recuperación, y el tercero es la disposición final, donde la planta de transferencia ya está en un punto de uso que hay que empezar a pensar en los próximos años cómo la vamos a dinamizar y si es necesario darle mayor volumen o reubicación. Así que los tres tiempos de los residuos los estamos trabajando. Los repito, que es la generación de residuos, la recolección y la disposición final. Eso en materia de residuos y la recuperación, que es una de las grandes estrategias de nuestro tiempo. Estuve viendo con la gente del INTI todas las posibilidades que hay de recuperación de los distintos materiales. El PVC, el cartón, hay varias estrategias, el vidrio. Hay que mejorar ese sistema. La otra gran preocupación en la cuestión ambiental es nuestro río, uh-huh. Que tiene distintos impactos en los distintos lugares. Depende en qué parte de la cuenca se lo analice, pero la parte más crítica es la parte urbana, con el vertido de líquidos cloacales, hay que trabajar rápido en generar la red troncal y las redes domiciliarias para la recolección de esos líquidos, pero también hay que trabajar en el cuidado inmediato. Este año nosotros hemos visto situaciones realmente lamentables. Entonces creo que hay que actuar en ese sentido con mucha severidad. Cuando se descubren este tipo de faltas, lo primero que hay que hacer es la clausura del comercio para que no se siga produciendo el daño. La clausura debe ser hasta que el comerciante o el vecino garantice que no va a volver a producir ese daño. Y la tercera instancia, una sanción que sirva al municipio para reparar el daño. Pero además, quien haya provocado el daño debe ser responsable de la remediación del daño que ha provocado. Eso en el sentido de nuestro río. Después, la incorporación de las energías alternativas y las antes que se me vaya. Y si el que hace el daño es el casino, por ejemplo, que es una institución. El casino tiene sus plantas de tratamiento. Los afloramientos que se han producido, de acuerdo a lo que yo pude averiguar, es producto de una sangría de desagüe de aguas tratadas, que es para riego, pero tienen sus plantas. Lo que no sé, porque como no tengo autoridad ni poder de policía para averiguarlo y para saberlo, es si las plantas están funcionando de manera adecuada. Sí sé que cuando el casino se construyó, los requerimientos fueron estrictos en ese sentido y que tienen las plantas. Lo que sí sé es que el régimen de mantenimiento y de funcionamiento de esas plantas es bastante delicado, y entonces no sé si están funcionando de manera adecuada. Sí. Pero supongamos, hagamos ficción de que el casino que contamine. Contamine. Y hay que clausurar. Se clausura el casino. Hay que clausurar. Yo creo que independientemente de quién sea, fundamentalmente los organismos públicos y sus edificios deben ser el primer ejemplo en todo sentido, ¿no? En el tema del consumo de la energía. Yo por ahí voy a algunas oficinas donde en invierno entras y te morís de calor, o luces prendidas que no son justamente las de menor consumo, durante horas del día que no hacen falta. Entonces, en esas cosas, el Estado debe ser el primer responsable y el primer promotor del cuidado del medio ambiente. Bien. Bien. No, estaba por hablar de energía eólica. Energía solar y eólica como alternativas, fundamentalmente en los lugares más alejados, para resolver el tema del acceso a la energía. Y después reestudiar y promover la utilización de ecotécnicas de construcción, que acá están en su gran mayoría prohibidas, y hay lugares del país donde ya se han ido habilitando algunas formas, y que me parece que estaría bueno que las integremos. Y después, bueno, la promoción del uso de los materiales de la zona, ¿no? La piedra en la construcción, y que el Estado sea uno de los que lo priorice. Bien. Ariel, ¿qué pasó? ¿No te peinaste para la foto? ¿Cuál fue el problema que no salgas acá en la boleta? Mira, fue una situación muy desagradable. No sé a quién atribuirlo. En la justicia, en la Junta Electoral Municipal, hablamos con su responsable. Nosotros entregamos toda la documentación en tiempo y forma, porque si no te la reciben. Digamos, si yo voy y no llevo la foto, no me reciben nada. Claro. Uno de los requisitos era presentar la foto. Nos tomamos el trabajo de llevarla en un pendrive para evitar que los CD por ahí se rayan, no se leen. Así que la presentación la hicimos de manera correcta. Uno de los requisitos en la presentación de las listas es dejar un correo y un teléfono para que la Justicia Electoral Provincial te informe de cualquier anomalía o te haga algún reclamo. Nunca nos notificaron de nada, nunca nos llamaron para nada, y nos enteramos que en la lista el casillero 11 del Movimiento de Acción Vecinal para Mina Clavero no tiene mi foto. Hicimos los reclamos correspondientes, desde la Junta Electoral Municipal hicieron las consultas, pero bueno, la única realidad, lo único cierto que hay es que nosotros presentamos todo y que en la boleta no está mi foto. No sé, la Justicia Electoral podrá dar explicaciones, excusas, decir de los plazos, pero lo cierto es que yo presenté todo y que en la boleta no está mi foto. Bien, y no hay quien reclamarle, nadie se hace cargo. No, ya no, porque las boletas están impresas, la publicación se hizo hace una semana y ya no hay retorno. Digamos, esto ya va a ser así. ¿Y en la boleta? Sí, ya están impresas. ¿En Córdoba Capital? Córdoba sí. Capital. Bien. En nuestro caso, voy a aparecer yo en el casillero 11, con una silueta, sin mi rostro. Pero bueno, de los 5 candidatos, el único candidato que sale sin foto soy yo. Bien. No tiene nada que ver con la interna. No sé, la verdad que no sé a qué adjudicárselo, porque serían todos supuestos y elucubraciones que, bueno, ya es tarde para hacerlas. Nos dio mucha bronca el día que aparecieron las boletas publicadas y vimos que estábamos sin foto. Ahí hicimos las notas de reclamo, llamamos a la gente que estaba a cargo. En la Junta Electoral Municipal nos atendieron muy bien, pero de la Justicia Electoral no tuvimos una solución a este problema. Este año, a través de Analía y el Turu, empezaron a saltar otros problemas con fraude inmobiliario. ¿Qué pensás que la municipalidad tendría que hacer? Se han dado muchas situaciones de ese tipo. Creo que hay que hacer, es lamentable que sucedan, ¿no? Yo he vivido de cerca el caso de dos queridos amigos, y la verdad que duele, te genera mucha impotencia y mucha bronca. Y desde el municipio nosotros vamos a impulsar una renovación del catastro municipal. A mí me pasó, siendo secretario de gobierno, de encontrarme con gente de Córdoba que pagaba impuestos sobre lotes que no le pertenecían y que estaban dispuestos a reclamar la propiedad o meter en un problema a su real propietario, que por ahí estaba pasando una dificultad económica y no podía pagar los impuestos. Creo que hay en términos de legislación hay un vacío preocupante y que genera estas situaciones de vulnerabilidad y de despojo. Me parece que desde el catastro municipal se puede llegar a promover un ordenamiento y generar estrategias de defensa para las personas que de pronto se encuentran ante procesos que son legales, porque en este caso, si bien había infinidad de vicios, la justicia, bueno, atendió su forma y no el tema de fondo, y se generó este despojo. Nosotros estamos dispuestos a promover desde el área de catastro municipal, a jerarquizarla, a darle más herramientas para que podamos regularizar y tener un catastro ordenado y que refleje la realidad, para que los vecinos puedan tener un espacio de defensa de sus propiedades. La verdad es que es difícil hablar del tema porque hay leyes que generan este tipo de conflicto y es necesario corregirlas, ajustarlas a la realidad y que no vayan en beneficio de los más poderosos en temas de conocimiento o de manejo de información y en detrimento de las personas más vulnerables que por ahí, comprando de buena fe, terminan expuestos a este tipo de manejos. Claro. Igual, alguna responsabilidad debe tener la municipalidad, digo, yo sin saber nada, porque ellas tenían un plano aprobado por la municipalidad. O sea, yo me imagino que si yo voy y digo, yo soy dueño de X lugar, la municipalidad, antes de darme un plano, va a verificar algo. Sí, por eso te digo que es indispensable reordenar y darle mayores capacidades y mayores posibilidades al catastro municipal, porque en Mina Clavero hay muchas de estas situaciones y las venimos viviendo en los últimos años con más periodicidad y es necesario generar las condiciones para que no se sigan dando. Bien, sí. Vamos a ver qué pasa con ese tema complicado. Sí, es muy delicado porque, bueno, la ley genera esos vacíos y bueno, alguien tiene que ponerse a resolver esas cuestiones en defensa de por ahí los que están en desventaja. Bien. Ariel, octubre, ¿tenés algún candidato, algún partido, alguien que vos digas, quiero cambiar esto, quiero seguir por este rumbo? Yo quiero que las cosas cambien. No tengo un candidato. Trabajé mucho por Cambiemos, por su formación, por su consolidación, con la esperanza de que fuera para la Argentina un momento de renovación y de representación de las cuestiones ideológicas, ¿no? Yo pensé que una vez que Cambiemos se consolidara con la participación de los partidos que lo integraban, Argentina iba a empezar realmente a discutir cuáles eran las posturas de centro-izquierda, cuál es la de centro-derecha, y bueno, y los dos extremos, izquierda y derecha, y que bueno, todos los que estamos en política pudiéramos encontrar un poco más fácil nuestro espacio, integrarnos desde la ideología a la militancia política, como es lo que en mi caso me moviliza y me motiva. No fue así, entonces bueno, habrá que esperar otra oportunidad y bueno, para octubre aún no tengo definido qué camino voy a tomar. Sí sé que quiero que las cosas cambien en nuestro país. No quiero que vuelvan al pasado, no quiero que este presente siga como está. Sí quiero que trabajemos por un futuro distinto, por un futuro mejor. ¿No volverías a apostar a Cambiemos? En las condiciones en que está, no. Bien, bien. ¿Expectativas para el domingo? Yo soy muy optimista y creo que nuestra propuesta es muy buena, que la gente que integra nuestra lista es conocida y es representativa de los temas en los que están involucrados. Entonces, desde ese lugar, me parece que hemos generado una buena opción para Mina Clavero y yo creo que estamos muy bien en términos de intención de voto y que vamos a hacer una gran elección. Me ¿cómo encantaría... financiaste la campaña? hemos hecho una campaña muy austera, muy modesta. Todos hicimos... dicen lo mismo. Todo eso es lo mismo, pero yo veo muchas cosas impresas, claro, y veo, y que no es el papel que después encima vos podés quemar. Y vos no podés quemar ese papel. No, no, nosotros lo hicimos a propósito, para que no lo quemen, para que no saquen cuenta, para que lo lean. Claro, pero no, en realidad, nuestra campaña la hicimos con aportes del grupo de gente que integra la lista, unos ahorros que tenía yo, y bueno. Sí, el gasto de campaña se limitó fundamentalmente a lo que es folletería y presencia en los medios, y con el acompañamiento de la gente de la lista fuimos financiando las salidas a los distintos lugares, a visitar vecinos, y es cierto, la verdad, que lo hemos hecho con poco dinero, dentro de lo que nosotros pensábamos que nos iba a costar esta patriada, que es ir solos como un grupo de vecinos y sin el acompañamiento ni el apoyo de ninguna estructura partidaria. Bien, ¿te sentís más cómoda así o hubieses preferido que hubiese había interna? La verdad es que estoy mucho más cómodo así. Estoy más contento y más fuerte en el grupo que hemos formado. Hay muchísima empatía, la verdad que es un grupo maravilloso, trabajan muchísimo, andan casa por casa. Agradecemos a los vecinos, que la verdad que nos reciben muy bien, con mucho respeto, con muchas ganas de escuchar nuestra propuesta, de seguirnos, y la verdad es que me siento muy a gusto con esto de haber creado algo desde lo local, sin ningún tipo de imposiciones ni nada imperativo desde alguna estructura partidaria que defienda más los intereses de un grupo que está en una pelea por la provincia o por la nación, a nuestra vocación de resolver las cuestiones en términos locales. Y eso nos da la tranquilidad y la libertad de que cuando tengamos que armar el gobierno podamos convocar a los vecinos de Mina Clavero que mejor representen cada uno de los temas más sensibles, sin ningún tipo de imposiciones ni partidarias ni de grupos de amigos, y llegar al gobierno con esta libertad. Bien, recordemos que estamos hablando con Ariel Moyano del Movimiento de Acción Vecinal, lista P57. ¿Qué importancia tiene la ética y qué importancia tiene la legalidad? Creo que la ética está por encima de todas las cosas. La legalidad va y viene. Yo no lo digo en términos de no respetar la ley, pero sí quiero decir que en algún tiempo la esclavitud fue legal. Entonces puede que las leyes estén equivocadas y que no den respuesta adecuada a los tiempos que vivimos y que no den respuesta adecuada al rumbo que va tomando una sociedad. El año pasado lo vimos con la discusión de... Este año, perdón. No, el año pasado. Con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y lo hemos visto con infinidad de leyes que se van modificando. Entonces me parece que el primer reino debe ser el de la ética y que la legalidad debe ajustarse a esa ética y a los deseos de una sociedad que progresa, que evoluciona, que crece. Yo lo tengo siempre como forma de entender esto, de que las leyes hay que respetarlas y hay que seguirlas, pero cuando no dan respuesta a la sociedad hay que cambiarlas, porque ya nos pasó como especie que la esclavitud fue legal y hoy nos damos cuenta que no era ético, que no era moral, que iba en contra de la especie, que no tenía ningún sustento. Y capaz que no esté pasando así con buena parte de nuestra normativa. Entonces necesitamos estar atentos a eso, a que la ética impere sobre la legalidad y que los ciudadanos podamos adherir a la legalidad sin ir en contra de cuestiones éticas que nos representan y que nos orientan. ¿Vos estás a favor de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo? Sí, no estuve de acuerdo con la primera ley, me pareció que era que tenía infinidad de vacíos. Sí estoy de acuerdo en que se discuta y que se generen las mejores condiciones para poder discutir estas cosas que hoy tenemos que discutir como sociedad. Me parece que el primer borrador de ley era no me gustó realmente, no lo compartía, pero sí me parece que es un tema que debemos discutir y que nos va a ayudar a madurar como sociedad. Bien, Ariel, ¿por qué habría que votarte el domingo? Creo que en términos del candidato, tengo experiencia de gobierno. He sido secretario de Turismo, secretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Local. He demostrado capacidad cada vez que me tocó trabajar. Tengo capacidad para hacerlo, me formo permanentemente. Soy además docente en el Instituto Técnico de Mina Clavero. Y entre otras cosas, yo fui conformando un equipo de trabajo que atienda primero los intereses y los deseos de Mina Clavero, que se funde en la actividad principal, que es la actividad turística, y que atienda los deseos de los vecinos. Creo que tenemos un equipo de trabajo capaz de hacer eso que hemos propuesto en nuestra línea de trabajo, hacer de Mina Clavero el mejor lugar para vivir y el mejor destino para vacacionar. Entonces, los vecinos cuentan con estos valores, con este respaldo, y sepan que si votan por el Movimiento de Acción Vecinal, el CASI 011, vamos a trabajar desde el 13 de mayo hasta el 10 de diciembre para armar el mejor equipo de gobierno para los próximos 4 años. Nosotros creemos que Mina Clavero hoy está en un punto de inflexión, que el próximo gobierno va a tener responsabilidades muy grandes y que esas responsabilidades deben ser asumidas y trabajadas por el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que nosotros representamos. Bien, bueno, te agradecemos, Ariel, tu tiempo. Sabemos que tiene ojeras, Ariel. Sí, así que bueno, te deseamos suerte para el domingo y bueno, al igual que los otros candidatos, vamos a estar en contacto para ver cómo van las cosas, ¿no? Muy bien, les agradezco el tiempo y la entrevista, la verdad que me he sentido muy a gusto. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, seguimos con este especial un día y bueno, acá tenemos a la cuarta candidata, ¿no? La única mujer. La única mujer. Sí, la única mujer que se presenta en esta... Pero no la tenemos acá. No. Bueno, ella tuvo la amabilidad de darnos una entrevista más temprano porque no iba a poder estar acá la noche. Así que bueno, vamos. O sea, también estaba la posibilidad, digo, la tiro al aire, de que en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier horario, vos podés combinar una llamada, la grabás y después se pasa en un horario correspondiente. Claro, pero, bueno. Pero hay gente que está muy ocupada 24 horas. Sí. Pero no es el caso de Alejandra Milazzo, que es de Córdoba Cambia. Estuvimos hablando con ella hoy y bueno, esto nos decía, ¿no? Estamos hablando con Alejandra Milazzo, candidata a intendente por Mina Clavero de Córdoba Cambia. ¿Qué tal, Alejandra? Hola, Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, queríamos conocer un poco tus propuestas con respecto al tema de educación, salud y trabajo. Si nos podés ir contando sobre esos tres ejes, ¿cuál es tu propuesta? Sí, cómo no. Bueno, primero contarles que nosotros en realidad lo que hemos desarrollado ha sido un plan integral de desarrollo. Decimos que es integral porque alcanza a todos los barrios de Mina Clavero y a todos los vecinos de todas las edades, niños, jóvenes y adultos. Que lo hicimos en base a un relevamiento que hicimos con los vecinos del pueblo, que nos ha llevado casi un año, de charlas, conversaciones, reuniones, y además hicimos el trabajo de tipo estadístico con hoteleros, gastronómicos y turistas. Con todo ese insumo, trabajamos en equipo y armamos un plan integral. Los temas se empiezan a vincular entre sí, sobre todo estos tres que vamos a estar diciendo se vinculan absolutamente lo que es desarrollo social, educación y salud. Bien. Puedo contar, por ejemplo, como para iniciar, como pensamos iniciar nosotros el gobierno, es realizando un mapa social. Un mapa social es un trabajo de tipo estadístico. Para esto yo ya he hablado con la gente de la Facultad de Ciencias Económicas, que es mi facultad, y con el área de estadística, y en el mapa social lo que pretendemos es relevar a las familias del pueblo para tener acabado conocimiento de qué nos está pasando. Abarcando todas las situaciones que puedan ocurrir dentro de una familia, referido básicamente a esos temas, ¿no? A la cuestión social, a los niveles de educación, por ejemplo, saber si hay niños que tienen algún tipo de problema de aprendizaje, y en este caso, para ya relevar el caso con problemas de aprendizaje, tenemos previsto armar un gabinete psicopedagógico y fonoaudiológico, que además tiene que rote por los barrios y tratar algunas cuestiones que pudieran haber en los niños en forma temprana, para que luego en el transcurrir de su etapa escolar no tengan inconvenientes en el aprendizaje. Claro. Otra cosa interesante que te puedo contar es lo que necesitamos hacer, que es crear una Secretaría de la Discapacidad. Te cuento que este proyecto surgió de una joven, que ha sido una joven que hace muchos años está en el grupo nuestro, ella es integrante de la Juventud Radical, y bueno, planteó esta necesidad porque fue también un requerimiento de muchos vecinos, ¿no? Que tienen alguna persona con un grado de discapacidad en su familia y, bueno, encuentran muchos obstáculos y mucha falta de actividades para hacer esos niños o jóvenes o adultos. Y también esto que lo entiendo que me preguntó, pero que se conecta con el área de deporte, donde planteamos trabajar con el deporte adaptado. Esto ha sido una propuesta de Tito Porras, que es una de las integrantes de la lista candidato a concejal, profe de educación física conocido en todo el pueblo, y bueno, planteó esta necesidad. Por eso te digo que es como que los temas se empiezan a interrelacionar de un área con el otro, porque entendemos al ser humano en una forma integral, ¿no? Estamos todos en partes alteradas. Claro. ¿Qué tal, Alejandra Gonzalo? Es mi nombre, ¿cómo andas? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Recién nos contabas parte de lo que harías ni bien arranque. Harían, porque harían. Tenemos un equipo, plural, siempre plural trabajamos. ¿Qué más harían si asumieran, no? Sí, sí. Apenas asumido. Bueno, eso que te decía de crear el mapa social es muy importante, porque vos vinculas la información de lo que está sucediendo también con el área de salud. Entonces puedes saber, por ejemplo, cuántas personas con una enfermedad crónica hay en el pueblo que requieran determinado tipo de tratamiento mensualmente. Entonces puedes prever los insumos que necesitas, los medicamentos y demás. ¿Cuál es la idea? Trabajar sobre base cierta, con información lo más certera posible, para poder tomar decisiones acertadas. Y esto, obviamente, que te ayuda a optimizar el uso del recurso. Que es una de las grandes preocupaciones que tengo yo, es el uso del recurso municipal. Porque entiendo que hay muchas necesidades que no se están atendiendo porque no se está gastando bien. Y bueno, esto es como en tu casa, ¿no? Si vos no gastas bien, después no tenés dinero para las cosas que son importantes. Bien, Alejandro, con respecto a esto que justo tocás el tema del dinero. Vos hablás de un mapa social, de encuesta, de hacer un trabajo de campo que requiere una inversión. Que eso sería lo primero que harían. ¿El municipio de Mina Clavero está en condiciones de llevar esto a cabo como primera planta? ¿Como primera medida? ¿Cuenta con los recursos financieros para hacer eso en caso que ustedes estén en gobierno? Yo te voy a decir una cosa, que en realidad no se está en alto el costo de hacer este trabajo porque me lo voy a trabajar con la Universidad Nacional, entonces, bueno, yo, imagínate, por mi profesión y los años que tengo, tengo muchas vinculaciones con profesionales de muy buen nivel que se dedican a eso, así que eso para mí no sería un inconveniente. Pero además hay que tener en cuenta algo, esto no es un gasto, hacer esto no es un gasto, es una inversión. Porque después te permite, como se decía recién, pero tomar decisiones acertadas. Cuando vos tomas decisiones acertadas, no gastas de más, gastas en lo que realmente corresponde. No. Nunca cuando hablamos de la integridad de la persona, todo lo que tenga que ver con su desarrollo social, con la educación y con la salud, hablamos de un gasto, hablamos de una inversión. Invertimos en el desarrollo social de nuestra población. Recién estabas hablando también de la cuenta municipal. ¿Se sabe cómo está hoy la cuenta municipal? ¿Cuánta deuda tiene? Mira, vos sabés que no te puedo dar un número exacto, porque si bien he pedido desde mi lugar de concejal la información al principio de este año, cuando iniciaron las elecciones de consulta liberante, es a día de la fecha que no me la han enviado. El año pasado, que fue dar así como información, cuando tratamos el cierre de balance del año 2017, ya estamos hablando de más de un año atrás, la verdad lo que pudimos determinar era de 25 millones de pesos. Hoy no te puedo decir exactamente cuánto es, sé que es más, y te digo otra cosa. El año pasado, cuando logré, así como casi con tiro uso sacar la información, me quedó la duda si me estaban dando toda la información, porque muchas llegó en forma ambigua o incompleta. Es decir, que el número exacto de la deuda que tiene el municipio no se sabe. Y yo estimo que es un número grande, porque si no, me hubieran dado la información este año, me hubieran dicho, tome contador, aquí tiene los balances, mire lo que quiera mirar. Y no sucedió. Entonces, claramente hay algo que se está ocultando. Bien. Con respecto a nombrarse recién el tema de empleados públicos, ¿cuál sería lo que ustedes harían con los empleados públicos? Que bueno, se habla siempre de la cantidad de personas que hay en negro, que siempre se habla de pasar a planta permanente, y los malos sueldos que tienen. Bueno, ahí con respecto al personal municipal, la verdad que hoy hay un grado de precarización del empleo altísimo, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado es esto también en el plan, no sé si ustedes tienen el proyecto, en la primera parte donde hablamos del gobierno, el primer tema es la creación de un área de recursos humanos y la atención de la situación del empleo municipal con la idea de garantizarlo y mejorar sus condiciones laborales. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad el empleado está siendo, te diría, hasta maltratado en muchas situaciones. Y siempre se habla del empleo municipal como con descuido. A mí eso me molesta, porque el empleo municipal es el que hace que el sistema funcione. Y no te voy tiene la culpa de todo cuando las cosas no funcionan bien. La culpa la tienen quienes dan las órdenes, que son los que deben saber qué se tiene que hacer. Y muchas veces pasa que las cabezas no saben qué hay que hacer, entonces después terminan pagando los platos rotos los empleados, ¿no? En eso creo que hay que ser más responsable en el trato del empleado, porque como te digo, es que hace que el sistema funcione. Claro. Entonces, para que quede claro, no se va a despedir, no se va a echar a ningún empleado municipal. No, si no es intendente, no. Lo que no sé qué va a pasar, porque sé que ahora ha habido muchos accidentes, me lo han comentado algunos empleados municipales, inclusive algunos que tenían contratos por 6 meses se los han reducido a 3, y a otros que se les han vencido los contratos no se los han renovado. De esto ya ha habido casos de gente que tenía muchos años de antigüedad, por ejemplo la Secretaría de Turismo el año pasado, dejaron sin trabajo a 3 empleados, uno tenía 16 años de antigüedad, otro 12 y otro 8. Vos pensás que cuando una persona está tanto tiempo como empleado trabajando en el municipio, hay una inversión muy grande y es un empleado que ya está capacitado, formado para cumplir el lugar que esté ocupando, ¿cierto? Claro. Entonces, la verdad que me parece una barbaridad que se deje sin trabajo gente con tantísimos años de antigüedad, no tiene sentido de ser. Y sé que, si esto que te decía recién, que ahora está teniendo como apriete, digo, eso, vos de las elecciones del domingo. Claro. Alejandra, ¿qué pasó para que llegue tan dividido lo que en su momento fue Cambiemos acá en Córdoba y que haya tenido algo tan insalvable para que vayan tres listas distintas? Sí, no nos pudimos poner de acuerdo, creo que, bueno, de eso ya se ha hablado mucho, ¿no? Todo eso. No es nuestro programa, por eso lo preguntamos. Bueno, lo que pasó a nivel provincial es que nos terminó impactando también en lo local, ¿no? No hubo posibilidad de acuerdo y bueno, quedamos como estamos con 3 listas por separar. Claro. Sería dos cabezas que son radicales, que son divisiones. Perfecto. Con respecto a la cultura y a la feria de artesanos, si ves si hay algún inconveniente en la feria, si hay algún problema, porque convengamos que una feria de 160 artesanos que eran en la costanera, ahora pasó a ser una feria de 40 artesanos. Sí. Bueno, ¿hay alguna propuesta? Vos sabés que nosotros con respecto a eso, en el tema, vamos a hablar de cultura y turismo, para mí la feria de los artesanos es un producto turístico en sí mismo, en Mina Clavero y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Yo tengo absolutamente claro que la feria de artesanos tiene que ser cada vez más jerarquizada, porque es algo que nos representa. Representa el hacer con las manos y con la inventiva y el diseño de tantas personas que hacen cosas fantásticas. Yo soy un amante de las artesanías, siempre se lo digo a los artesanos porque los visito bastante seguido en las series, me encantan. Y creo que cada vez hay que darle más jerarquía en la feria y hay que cuidarlos a los artesanos y promoverlos hacia afuera también, y que la feria cada vez tenga más prestigio en Mina Clavero. Hay que trabajar en eso, porque es verdad, a la feria les ha quedado chico el espacio para la cantidad. Fue chica desde el primer momento, es decir, cuando se hizo esa feria, ese espacio que tienen hoy, en ese mismo año, cuando terminaron de armar los puestos, había menos puestos que artesanos autorizados. O sea que, como que arrancó mal de entrada esa serie. Sí. Además, o sea, que el tema del desarrollo económico y de la falta de trabajo es uno de los temas que a mí más me preocupa y sobre lo que voy a poner la gente, y la obsesión que tengo por eso. Porque la idea es que nosotros podamos trabajar más, porque hoy, como están las cosas, el modelo, tal cual hoy está, es un modelo que está agotado. Cada vez tenemos menos beneficios en el pueblo y cada vez eso impacta más en forma negativa en el nivel de vida de Mina Clavero. Por eso nosotros hemos planteado esa necesidad de rediscutir la matriz económica de Mina Clavero, porque no nos está O sea, está pensado la reubicación de la feria. O sea, por ejemplo, si ustedes asumen el 10 de diciembre, ¿qué pasa el 11? Pasaría con los artesanos, pero bueno, vamos por el tema del medio ambiente. ¿Por qué un problema? No, que te quede claro, porque si quieres, ¿no? Lo que te dije es, lo que vas a pasar con las ferias lo vamos a resolver con los artesanos. Bien, ahora queráis un poco más. Claro. Sí, bueno, el... en verano, menos en invierno. Claro, claro, exactamente. No, por eso te digo que el tema te lo vinculaba con el tema este de la necesidad de generar trabajo en el pueblo. Y tenemos una feria que no trabaja, que no funciona por el lugar en el que está, bueno, hay que buscarle la vuelta para que funcione, porque para eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Para que todos podamos ejercer nuestras actividades. Claro, por supuesto. Y también para los artesanos que nos están escuchando, que viven en Mina Clavero, pero que no arman hace mucho en la feria, que deben ser por lo menos 60 familias que han dejado. Por eso a la hora de informar está bueno repetir todo lo que se habló en algún momento con los artesanos que sí están armando, ¿no? Sí, vos sabés que hay muchos artesanos locales que arman en Las Rosas o arman en la ciudad de Córdoba, en la feria de Pulgas. Claro. No arman en su propio pueblo. Sí. Alejandra, pasemos al tema... No tiene sentido eso. El tema medio ambiente, tema cloacas, tema contaminación del río. Es un problema de vieja data, ¿no?, en el pueblo. ¿Cuáles serían las medidas a tomar por el tema de que el río está cada vez más contaminado? Todavía no se toman medidas realmente que sean acertadas para que la gente deje, por ejemplo, de tirar residuos. Sí, mira, ahí en la parte de medio necesidad de un programa permanente de limpieza y cuidado de los ríos y los arroyos nuestros. Pero permanente quiere decir todo el año, no solamente en diciembre o principio de enero cuando están por venir los turistas. Porque además hay una cuestión sanitaria muy grave que está pasando, por ejemplo, en el arroyo de Santana o en el de la Cañada Larga, no sé si ustedes han pasado últimamente, pero la verdad que tienen un estado de abandono espantoso. Y allí viven familias alrededor. Esto lo comenté el otro día en una radio colega de ustedes, que una chica de mi edad, digamos, de más de 40, me contaban que cuando eran niños jugaban en el arroyo y que hoy no les permiten a sus hijos jugar en el arroyo por el grado de contaminación que tienen. Y en ese sentido, lo mismo está pasando con el río y con algunas zonas críticas del pueblo. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? La obra de Pivaza es una obra que se va a continuar, por supuesto, porque es una obra que ha atravesado muchísimos gobiernos, porque son obras costosísimas, requieren mucho estudio, mucho trabajo, y bueno, se ha ido haciendo, cada gobierno le fue dando el impulso que le tocó en su momento. Pero lo cierto es que hasta que el pueblo se tocó, se esté perdido, y van a pasar, pero muchísimos, muchísimos años. En el mientras tanto, hay que ir resolviendo situaciones críticas, porque si no, en esta espera de la cloaca, no resolvemos las cosas. Y sí se pueden resolver, por eso nosotros hemos planteado eso de poner plantas de tratamiento de residuos líquidos en los lugares críticos. Y también hay zonas, por ejemplo, hacia el centro del barrio Malté, que tienen un grado de contaminación muy grande y ahí hay que hacer en forma inmediata, porque los niñitos juegan en la calle, vos sabés que los chicos tocan, se les desatan los cordones de las zapatitas, digamos, hay una posibilidad de enfermedad muy grave que a mí realmente me preocupa. Me preocupa en que no se atiendan esas cosas que tienen que ver con los niños y la sanidad, y me preocupan y me molestan. Perfecto. Recordemos que estamos hablando con Alejandra Milazzo, de candidata a intendenta de Mina Clavero por Córdoba Cambia. Alejandra, hace muy poco tiempo hubo alguna manifestación en Rochera por lo que son los fraudes inmobiliarios con el Tour y Ana. ¿Qué posición? Con los que son los fraudes inmobiliarios, con el Tour Sáenz, con Analía Sabio, que fue la punta de varias situaciones que después se fueron dando a luz de varios fraudes, digamos. ¿Qué posición? Exacto. ¿Qué posición tenés con respecto a eso? Si, ¿qué posición tendría el municipio en tal caso? Para que no siga ocurriendo. Bueno, vos sabés que ha pasado mucho en los últimos años. Ha habido muchas etapas, ha habido muchos que se han aprovechado, inclusive de la buena fe de quién les ha comprado un inmueble, ¿no? Ahí hay una cuestión que tiene que ver también con de dónde sale la información. Porque, y eso tiene que ver con lo que se maneja dentro de los municipios, ¿no? De tener personas responsables en cada una de las áreas. Porque de algún lugar sale la información que son terrenos que o los dueños no están o se murieron y les pasan. ¿Qué pasa con nuestra zona? Hubo una época, a mediados del siglo pasado, que en todas las tierras cordobesas se vendían terrenos, ¿no? Y se vendían en las grandes ciudades, o sea, sobre un plano se vendía terreno, la gente compraba un terreno. Como una inversión, cosa que pasó hace muchísimos años. Muchas veces esa gente después falleció, los hijos no les interesó, no, los nietos ni saben, y bueno, muchos terrenos que han quedado sin dueño, si quieren. Mejor dicho, no sin dueño, sino la presencia del dueño. Y bueno, aparecieron algunos vivos a hacerse adueñarse de esas propiedades, después las terminaron vendiendo, y bueno, y si después aparece el verdadero dueño, pasan estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el papel del municipio en ese caso, en estos casos, es el absoluto cuidado del manejo de la información que tiene. Porque el municipio tiene toda la información del pueblo. Es todo el catastro. Claro. Entonces, vos tenés que ustedes, personas a cargo de esas áreas, sumamente responsables. Porque están manejando mucha información. Digamos, dentro del municipio se maneja mucha información de todo lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces, no cualquiera puede estar. Creo que ahí, lo que te decía hace un rato, ¿no? Las cabezas tienen que ser responsables, pero muy responsables en cuanto a lo que sucede. Bien, Alejandra, llega este 12, son elecciones y después ya empieza la campaña para la presidencia. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? Mira, todavía nosotros estamos con la cabeza en el 12, no sabemos qué va a suceder de acá a las elecciones nacionales, no sabemos quiénes van a ser los candidatos ni nada. Seguramente, bueno, tendremos diálogos correspondientes de nuestro sector y bueno, nosotros tomaremos las decisiones que correspondan. ¿Se mal que usted lo conseguía? No sé, te digo la verdad, no lo sé. Hay que ver cómo se manejan las cosas. Bien, otra pregunta tiene que ver con la financiación de su campaña, ¿de dónde salen los fondos? De mi trabajo personal salen los fondos. ¿Solamente con el suyo y el equipo, el Arián Tomo, y el equipo que son? ¿Cómo? ¿Y el resto del equipo? ¿Hace su apoyo? Sí, por supuesto, todo el mundo colabora, sí. Bien. ¿Tienen dos? Tampoco tenemos dos planes grandes, dice que nosotros hemos hecho muchas redes sociales, nuestra campaña ha sido como distinta en el sentido que hemos buscado una nueva forma de comunicar que tenga mucho que ver con redes, de esa forma en que nos hemos comunicado sobre todo con los jóvenes, porque viste, como te decía, nosotros tenemos mucha gente joven trabajando en el equipo, muchísima, y bueno, ellos me entendieron, la gente del equipo técnico, que la forma de comunicarse hoy va por ese lado, y creo que no se han equivocado. Bien, como para ir cerrando, ¿por qué hay que votarla al 12? Bueno, porque nosotros hemos hecho un trabajo serio, nos hemos tomado el tiempo necesario para hacer todo el relevamiento y el diagnóstico de lo que nos sucede, y en función de eso hemos hecho nuestro plan integral de desarrollo para responder a todas esas necesidades, esos requerimientos, esas problemáticas que tenemos en Mina Clavero. Tengo además un equipo que me acompaña de gente, de una gente excelente, no sé si vos has visto el folleto con toda la lista de gente que son candidatos a concejales y a tribunos de cuenta. Son gente trabajadora que tiene su actividad privada y que, bueno, decide no comprometerse con la sociedad porque le interesó nuestro proyecto, porque es un proyecto distinto, nuevo. Y también porque tenemos mucha gente joven. Y la gente joven, yo desde el principio, cuando decidí ser candidata intendente, entendí que la gente joven tenía que estar muy, muy cerca. Tan es así que el segundo candidato concejal tiene 28 años, Gonzalo Nieva, o sea, tienen espacio real estos jóvenes. Han trabajado, como te dije recién, en muchas propuestas y son parte de nuestra plataforma, las han hecho ellos, las han desarrollado los jóvenes. Y los jóvenes que llevan a mirar el mundo con otros ojos, con los que nos miran ellos, que son las miradas al futuro, ¿no? Bueno, Alejandra, por mi parte, la última. Con la llegada de Lisa Carrió a Córdoba, hubo un dicho de esa que sobre de la sota. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Mira, me pareció una barbaridad. Lo dije al día siguiente que sucedió ese hecho. Lo dije en toda oportunidad que me lo han preguntado anteriormente. Me pareció una barbaridad. Creo que son cosas que no se pueden decir. Yo soy sobre todo muy... A ver, ¿cómo te diré? Soy muy respetuosa de la militancia, ¿no? Del militante, sea del partido que sea, sea de mi partido, sea de otro partido. Entonces creo que esos dichos no solo ofenden a los hijos de Grasota, que bueno, que ahora sin su padre, sino además a todos los militantes que lo siguieron y lo van a seguir siguiendo porque vieron en él un líder. Más allá de las diferencias que yo tuve con él cuando ganó, las diferencias políticas, y lo vi es partidaria, claramente, ¿no? Pero creo que hay cosas que no corresponde decir, para nada. Vos sabés que a mí no me gusta agredir, no es mi forma, no es la forma de este espacio, todo lo contrario. Nosotros no agredimos a nadie, sino que simplemente mostramos lo que hacemos. Y esta situación es así de violencia, porque violencia verbal le molesta ni mucho. Bien, Alejandra. Sí leímos la plataforma, sabemos quién se presenta con ustedes, pero bueno, entenderás que como medio de comunicación, como el programa que tenemos, necesitamos también escuchar todas esas cosas para nuestra audiencia. O sea, me imagino que a esa altura ya han pasado por muchas radios, lo han visto por las redes, todo, pero bueno, por eso la insistencia en preguntas que a lo mejor a esta altura las repetimos muchas veces, pero necesitamos también nosotros hacerlas. Así que... Porque no sabés si habían tenido acceso al campo, o sea, me preguntaba, no me molesta, mira, a mí me pueden preguntar lo que quieran, no tengo ningún problema, porque si no fuera así, no podría pretender ser intendente del pueblo, ¿no? Yo creo que uno tiene que dar respuesta a todas las preguntas que le hagan, así que pregúntenme todo lo que quieran, que no tenga ningún problema. Está bien, seguramente las preguntas te las vamos a seguir, pase lo que pase el domingo nos estaremos comunicando para, bueno, saber en qué... qué pase y en qué condiciones van a quedar cada espacio. Así que te agradecemos esta entrevista y bueno, ya el domingo estaremos nuevamente en comunicación. Bueno, muchísimas gracias a Verónica, Gonzalo, y bueno, muchos saludos a toda la audiencia. Bueno, hasta luego y bueno, buena suerte. Un abrazo. Un papel con tu letra, una letra en tu nombre. La gente solo pasa miseria, señales a 60, yo no cobro una mierda. ¿Será por eso que hablo y no me callo la boca? ¿Será que estoy mal comprado? Un día. Radio Pink 107.9. Acaba de pasar la cuarta candidata de los cinco candidatos a intendente por Mina Clavero. Bien, y ahora tenemos... A nadie más, porque Claudio Manzanelli no nos dijo, no pudo reorganizar sus cosas, no, tampoco pudimos hacer telefónica, no tuvimos oportunidad con Manzanelli. Bueno, lo seguimos esperando, no sé si hasta el 10 de diciembre si va a continuar. De tú a saber. ¿Cuántas preguntas hay por hacer? Claro, pero bueno, estamos contentos de este ejercicio también, que es una forma también de apoyar la democracia, de apoyar las cosas que pasan, ¿no? Este especial que nos pusimos es justamente para que la gente que todavía no lo había escuchado o quería reafirmar cosas o quería escuchar algo de las propuestas, bueno, la idea era compartir con los candidatos para una vez más que digan sus propuestas y bueno, saber qué se va a votar el domingo, ¿no? Sí, y después ver qué es lo que dijeron, qué es lo que después hacen. Claro, hay que cotejar algunas cosas. Claro, el que asuma para ver que cumpla, también como apoyo a la oposición, a quien asuma. Está bueno tener el registro de lo que se dice. Así que bueno, estamos contentos de esto que acaba de pasar, de haberlo escuchado. Pasaron acá un montón de palabras, como dice la canción, la miseria igual sigue en muchas calles de, no sé, de esta Argentina, y bueno, cómo sigan las cosas tiene que ver también qué tipo de gobierno se votan, ¿no? Veremos qué se elige y bueno, pues el lunes veremos cómo acompañaremos todas estas cosas. Así es. Así que bueno, recordamos que el miércoles hacemos nuestro programa como siempre y el domingo, después de... ¿Un programa? ¿Después de A Través del Universo? Sí, me salió Universo otra vez, perdón, Damián. A las 21 horas... Mirá, a las 21 horas tenemos La Tierra Detrás de Mis Ojos, que es una retransmisión, no sé, ¿En qué momento querían hacer ese especial, compañeros? Lo íbamos a hacer después de A Través del Universo, como para ir entrevistando a la gente, todo un cortito, corremos, bueno, después en programación lo arreglamos. Pero sí, bueno, sí. Ya van a ver datos sobre cómo va la elección. Claro, la radio viene siguiendo las elecciones, viene acompañando, así que bueno, está bueno que sigamos este proceso democrático y algo que nos involucra tan de cerca. Así que bueno, esperamos vernos acá el domingo y antes ya nos vamos a estar escuchando el miércoles acá en un día. Agradecemos, bueno, a Adrián, gracias Gonza, gracias a los candidatos que pasaron, menos a uno. Pero bueno, ya nos estaremos encontrando. Bueno, buen fin de semana. No, no. ¿Hoy qué día es? Lunes. Estoy re perdidazo. Buen martes. Bueno, ahí está. Ahí buena semana para todos. Gracias. Bueno, las 23 horas, los tanguitos de Rafa. Para Bordenave, que le gusta el tango. Ahí va. Bueno. Ah, sí, Bordenave, como siempre, escuchando acá la radio. Qué oyente que tenemos. Abrazos. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates. FM Tincu. 107.9.